son los originales. Voy a poner mi máscara. Juli. Señor. Hagamos el deber. Buen año. Yo sé que es molesto y suena mal la voz, pero... Sí, suena embombada, como... Sí, mi voz es bonita así sola. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? Bien, hablaremos del sorteo hoy. Sí. En un rato. Sí, ahorita hablamos de eso. Me lo eché muy harto, muy largo. Pues, ¿cuánto duró? ¿Sí, largo? Dos horas. Duró, sí, desde las 11 como hasta... Yo a las 12:30 ya que sabía cómo era que funcionaba la cosa. Chao. Pero muy complicado. ¿Qué se quedan haciendo tanto rato? Bueno, porque mostraban gente y llegaban y entonces la mascota y el... Show, pues, sí. Sí, exacto. O sea, uno necesitaba de ir a la nuez de esa vaina. Claro. Y mucho partido a las 5 de la mañana, que eso me gusta para que la gente no lo vea. Sí, hay partidos, yo creo que ahora es... 5. Muestra, a ver... Pero hay a las 5. Rusia. La inauguración es a las 5. ¿Rusia? ¿De la mañana? ¿Hora Colombia? O sea, Rusia. Sentarse a ver Qatar Ecuador. No hay sí, ninguna. Tiene que ser pero Nicolás. Es un partido hermoso. No, pero pues tiene que ser Nicolás. ¿Sabe qué me gusta? Que no va a haber tanta emoción para Colombia. Y eso me encanta porque eso baja el espíritu. Es que usted sabe que yo pensaba en el Mundial. Bueno, pero no son los mismos horarios. Pero pensaba en el Mundial de Japón y Corea del 2002. 6 de la mañana. Eran la partidos. Final, 6 de la mañana. A las 8 de la mañana fue esa final. ¿6? No, 8. 8 de la mañana. Yo tuve un asado hasta las 3 de la mañana el otro día. Desayuno y almuerzo. ¿En serio? ¿En la final de Brasil-Alemania? Claro, que quedó 2-0. Claro, dos goles del gordo Ronaldo. Pero eso para mí fue... Pero digamos, el partido de cierre, digamos, el partido estelar... Tipo 2 de la tarde aquí. Sí. Exacto. 2 de la tarde, pero me parece que 2 de la tarde no, porque son 11 de la noche allá. 11 de la noche, entonces póngale que sean 9 de la noche. No, esos 7 horas no hay de aquí a Qatar. Hay 9. Bueno, si no, cambia el mapa. Claro, bueno. Ah, un minutico. ¿Sabe qué pasa? Cambia el horario. Son 8 horas a las 10. 8 horas, exacto. Yo le iba a decir que eran 8. ¿Y usted ya tiene montado su team para ir por allá? Hoy vi al señor Boné ese. Sí. No, yo lo vi por... ¿Mufita esa? Yo vi a Juan Pablo Varsky en la el Mufita, sorteo. La Mufita, ahí lo vi, con unos audífonos. Se sienten los dueños del mundo. No, pero tranquilo, deje. No, hombre. No dejo. Ese señor ha hecho mucha bulla. Bueno, pero deje, pues. ¿No es una mufa? Mufa. Mofa es burlarse de alguien. Mufa, dije. No, dijo mofa. Mufa. No, dijo mofa. Dije mufa y me sostengo y están las grabaciones. Ahí están los audios, dijo mofa. Que en eso sí no me equivoco con usted. Yo juraba que era mofa. Mofa no, es burlarse de alguien. Es hacerle mofa a alguien. Mufa es de mala mufa suerte. Mufa es algo que pasa que es de mala Moreno suerte. Es mufa. No sé, no, yo no usted sé. Usted lo dijo acá. ¿Dónde? Lo dijo acá. No, no, yo no, no lo he dicho. Orlando nada. Yo no lo he dicho aquí. Ah, es que son muy buenos colegas. No, él a mí como que no me quiere. ¿Quién? Pero es que ¿quién lo quiere a usted? Por ¿yo? Eso, entonces. ¿Y quién quiere a Fernández Bonet? Yo quiero a Nico. Yo también. Bueno. Hernández. Hernández, ¿ve? No es lo mismo Fernández que Hernández. No, yo dije no. Mufa. Los detectives Hernández y Fernández de Tintín. ¿Se acuerda? Pero él, ¿por qué no lo quiere a usted? ¿Algún no, usted alguien lo... me dijo que como que no. Ah, pero eso es un chisme. No, pero era de buena fuente. Chisme igual. No, y alguna vez me lo encontré como... Como un poquito serio. Ah, bueno, eso ya es distinto. Como un poquito serio, sí. Como pero, que no me saludó muy querido. Sí, como pero no estaba bigote, tan amable. Sin bigote, gordo, flaco. Pero es que hay que cambiar esas imágenes, hermano. Bueno, pero ¿qué hacemos? Son vainas milenarias de 50 años. Pues, pero bueno, pero dígame, ¿qué hacemos? Poner otra persona. Ahí está usted. No, pero yo qué va. No, va, es que uno puede trabajar estás como muy en joven. Televisión en una parte y en radio en otra, es legal. Claro, obvio. Claro. Claro. Entonces yo voy a proponer eso a las directivas. Bueno, cálmese. Pero Nico está muy joven, ¿no? ¿Te parece? Yo no. Me veo muy achacado. Para ocupar esos lugares te quedan por unos ¿y cómo se llama el otro señor que cargan por allá? ¿Cómo se llama el otro señor que cargan por allá a ese sorteo con esa sonrisa? ¿Quién? Él es con otro señor que es todo. Con Ricardo Orrego, dice usted. Ricardo Orrego. Es uno que se ríe joven. Sí, que es muy jovial. El de gafitas, ¿no? Claro. Es infinitamente... ¿Por qué no hace esa cara? ¿Qué cara? Con el micrófono. Esa cara de felicidad. Es que yo me vi el sorteo por DirecTV. Yo lo vi con... Ah, ¿se podía ver? Claro. Como todo es de Caracol. Yo lo vi... Usted. No, pero es que DirecTV tiene los derechos del Mundial. Entonces yo me vi el sorteo con Juan Pablo Barsky. ¿Cómo, no era... ¿Cómo no me avisó, hermano? Ah, pero es que yo pensé que usted sabía. No, es que yo lo vi... ¿No, dije, usted no. se las sabe todas? Yo pensé que usted sabía. Yo no me las sé todas. Lo único que no sé es esas vainas. No sé nada. Yo lo vi por DirecTV. Por eso no puedo juzgar la transmisión de Caracol. Yo fue la fácil de 1132. No, eso... ¿Sabe qué? Para la próxima vez, o sea, para dentro de 4 años, es 1610. No, no sabía. Y lo más divertido es que es una emoción que no cuadra. Es que no puede haber emoción. Pues y es una gritería. Una gritería como... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por Serbia? No. No, no, no. Por eso digo, es que yo no puedo darle el juicio de la transmisión porque vi la de DirecTV. Que fue Juan Pablo Vars, que es un tipo que es muy sobrio en sus comentarios, hacía comentarios históricos, contexto. ¿Argentino? La manera, sí, la manera no, de pero cómo es que eso los... también me enfada un poco. Pero Vars es muy bueno. ¿Qué? ¿Los comentaristas argentinos? Sí. ¿No te gustan? ¿Muy sobrados o qué? No. Yo prefiero a Nicolás. Bueno, cálmese, hombre. Okay. La próxima vez, entonces lo que tienes que hacer es invitar a Nicolás a tu casa, a verlo juntos, y con yo el hago volumen la bajito, y tú haces los comentarios. Yo hago la transmisión. Es una buena idea. Me gusta ir. Claro. Tema del día, Nicolás. El tema del día, ¿qué definitivamente no te gusta del sexo? Es un gran tema, ¿no? Grandísimo. Un temón. Es un temón. Yo la tengo clara, pero yo no voy a hablar. No, pero pues juéguesela también. ¿No la tienes clara o la tienes la clara? La tengo clara. Clarísima. Púntese. Sí, a tu edad uno y ya lo traté, tenemos claro. Pero... No pude. No es que me moleste, pero no es lo que más me excita. Ajá. Bueno, ¿leemos? Pues mire, a ver si. Mire, si me tapo la boca. Estilo de cosa es, tiene que oírse feo. Pero es que así es, hombre, ¿qué hacemos? Eso no es, eso. Pero el único que no le suena feo es a Nicolás. Horrible. Es que yo ya estoy ya. Estamos acostumbrados a ya me acostumbré. Horrible. Pero no porque a Nicolás no se lo no, quita jamás. No, entonces ya se nos olvidó cuál es su voz real. Exacto. Es que él no tiene buena voz. Ya ¿cómo? No sabemos cuál es su voz real, si esta es mi voz real, esta es mi voz no real. A mí dicen el real. Jilguero de la FM, ¿cómo no, me va a decir usted eso? Tiene buena voz. El jilguero. La alondra de la FM. No tiene buena voz, hombre. El ruiseñor de las ondas hercianas. El jilguerito Samper. Entonces, hermano, no le importa, se puede meter una escafandra y suena igual. A la pregunta, Nico. A la pregunta, ¿qué definitivamente no te gusta del sexo? No me gustan las palabras obscenas en medio del acto sexual. Algo parecido que pasó ayer en el programa. Yo no recuerdo nada de eso. ¿Cómo? Pero una pregunta, ¿qué es una palabra obscena en sexo? Claro, a eso estamos de acuerdo. ¿Cómo así? ¿Obscena? Palabras obscenas. Pero, pero es que todas las palabras tienen un contexto en algún momento, ¿sí me explico? O sea, palabras obscenas... O sea, puede que haya palabras, o sea, que en un contexto normal aquí no sea obsceno. No voy a decir sexo, palabras, ¿sí? No voy a decir palabras obscenas aquí, pero es como si uno, no sé... Es que lo de palabras obscenas es un lugar muy gaseoso, porque uno puede decir, entiendan, traduzcanlo ustedes a jerga callejera, pues yo no voy a decir en la cama truán, no sé, papanatas. Claro, ¿sí? Pero a ver. No, pero algo obsceno es yo algo no puedo, ofensivo. O sea, yo no podría decir en la cama, ¿te gusta mi pipí? Yo creo que es... Es que el uso de esa palabra ahí, es un poco eso es elegante. Lucer. El uso de esa palabra es, no. Hay que ir obsceno. Sí, exacto. Pero es que uno no puede usar esa palabra. Pero tampoco uno le dice, no, ¿te gusta tal? Tiene... No. No, no, es algo así como, quiero tú. Ajá. Pero no, o esa te gusta palabra tal. No es válida. Yo creo que es mejor convertirla. Toca decir la palabra honesta y obscena que es. Claro, la fuerte. Exacto. Por supuesto. O sea, no estamos en, o sea, es que no estamos haciendo el amor. Haciendo sexo. Estamos haciendo sexo. Si tú quieres hacer el amor, eso sí es un lenguaje celestial. Sí, son otras voces un poco más cariñosas. Yo me quedo con el. Con el sexo, con el lenguaje fuerte del sexo. Sí, claro. Porque eso a mí me produce más sensaciones. Sí. Puedo decirlo, ¿no? Sí, claro, obvio. Tus senos son muy lindos. No, eso es... Ay, pero imagínense decir eso. Linda. ¡Horrible! Tampoco, en tampoco. En ese momento. Yo lo, me levanto lo de, y me voy. Senos no, Monin, no. ¿Senos? Pero no está tan grave como pipí. ¡Senos! No, no es tan grave. Es digo. Igual pero grave, es que no es una consulta es igual al médico. Grave que pipí. Es igual de grave. Otra palabra, ¿por qué igual estamos de hablando grave de esto así? Uy, no. Porque no es el tema del día. Claro. Mal día. Pene. Porque es viernes. Uy, pene. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Pene. No, clausurado. Amor. No, o sea, uno le dice pene. Brindo mi pene. No, no se puede decir eso. Oye, le dicen necesito. No, no. No. Tranquila. Entonces, lo que dice Nicolás es muy cierto. ¿Lo obsceno qué es? ¿Qué es lo obsceno? Ah, que empiecen que. Como habla la juventud hoy en día, eso es una porquería, eso sí, no. ¿Qué, pero? ¿Qué dice? Es que, pues, imagínense cómo hablarán. No, pero por eso, pero es que a eso voy. Es que eso sí es obsceno. Si yo voy a tratar a alguien de. No, no, no, no. ¿Qué hubo más? Uno habla el idioma con respecto a su edad. Uh-huh. Sí. Pues si a la juventud le parece que ese poco de nuevas palabras que hay. Pero yo no creo que esas palabras, a eso voy, es que yo no creo que esas palabras se transplanten a la hora del sexo, ¿sí me entiende? No sabemos. Pero yo no lo no dudo. No sabemos lo cómo dudo es hoy en día la juventud. Pero no. Yo, sí. Yo creo que esos lugares es muy claro. Es rosado, es pink, yo digo no, tranquilo. No, por eso. Pero tiene que estar en red. Sí, de acuerdo. Y en ese momento, pues nada suena obsceno, me parece. No. A menos de que usted tenga un léxico un poco burro. Es que eso iba a decir, es que ¿qué son palabras obscenas ahí? No. Es un lugar muy difuso. Las básicas son muy lindas en ese momento. Porque las palabras tienen un contexto, siempre van a tener un contexto. Sin contexto una palabra puede sonar mal. En un contexto palabra, determinado suena bien. La palabra en ese momento de sexo, que se use la palabra vagina, uno tiene que irse de la casa un año. Perdóneme, sí. E irse a meditar en un monte. Para ver qué está haciendo uno mal. La palabra vagina o que la mujer pida algo sí para su vagina es un tema. No. O sea, yo me tengo que ir. Sí, uno ahí dice. ¿Pero pedir cómo qué? No estoy entendiendo ay, esa amor, parte. No, pues pedir. ¡Pone! ¿Pedir pista? Pita. Cuando cerremos el micrófono, si se puede que lo cierren. Ajá. ¿Me explicas? Explicaré y bueno, les diré 5 frases que son necesarias. La otra es quedarse mudo, callado y no hablar, que es mejor. Que eso también me parece muy bueno, muy válido. También funciona. Que sí es la habladera. O concentrémonos. O rojos o mudos. Me encanta. Sí, cine mudo. Me encanta. Pero ese in between, ese gris, no. Sí. Sí, sí, sí. Y como con mucho eufemismo, no, es que el eufemismo ahí no funciona. No, es que ahí no funciona. Ay, pero no funciona. Es literal. Pero lindo a veces tierno, no tiene. ¿Te parece? Sí, súper. Ah, pero es que estamos hablando de sexo. Y no de hacer el amor. Ah, no, es que yo o sea, decir, yo por esas ejemplo, cosas decir, no sé, te yo solo amo, hago el amor con mi novia. ¿Te amo en la cópula? Yeah. No, eso no pasa nada. Es un poco raro. No, no pasa no, nada. Es un poco raro. No, eso no es raro. Es no un poco raro. Eso no pasa nada. Ah, es un poco raro. Te deseo, es la misma. Bueno, es raro si es una. Pues sí. No, no, si no, no, pero te amo, no, es, porque vamos ahí a esa. Eso no es. A lo que es. Eso no es de las palabras. Pero fíjese que te amo. Si hay un momento en el donde está la cosa muy encendida y de pronto está roja y aparece un te amo, no es que es bajar no, un degradé no, no, a rosa no, y depende de quien te lo diga. Una gran conclusión si uno de está tragado y uno y también ama, pero si uno ya no, cuando uno está fumando uno es como, uy por uy, eso pero no, fumando no, no, no en el al final. Bueno, pero ¿por qué no dejamos que los oyentes opinen? Bueno, damos ideas, pues. Sí, claro, claro, claro. Yo ya tengo claro lo que no me gusta del sexo, pero es porque o sea. O decir te amoro, por ejemplo. No, eso sí. No, pues, quedémonos con lo otro. Uno en pleno jaleo y uno te amoro. No, je t'aime. Merece una extradición. No, y hablar otros idiomas. A mí, por ejemplo, una otros vaina, idiomas, bueno, ay, una sí vaina que me baja la. O sea, es que yo el mismo paro y digo, mujer que dice, oh gosh, en Colombia. Es. Ah, lo habías dicho no, esta semana. Sí, sí, sí, sí. No, no, no. Pero no, es que en general la invocación divina no me ah, parece no tan importa, buena. Pero uno dice, Dios, perfecto. No, pero Dios no, pero es que esto es una. Dios mío, hágale. No, es muy profano. No, dice no me gusta. Sí es, la verdad es que es muy sí profano, es. Yo no uso esas cosas. Bueno, no vamos a hablar más del tema. Vamos a comenzar con la lista de música, si les parece. Ok. Vemos que los oyentes se pulan. Ya les digo cuáles son las frases, siempre y cuando bueno, tenga dele garantías de la producción. Para hablar de premios Grammy, comenzamos con eso. Bueno, es que yo tengo una lista que te dejé ayer aquí. Sí. Espérame un segundito. En la cual hay una, hay unas predicciones. Es que estas son nuevas. ¿Dónde están las otras? Este, yo te dejé otras. ¿Dónde están? Yo te dejé unas 4 o 5 ayer. Ajá. ¿Dónde están? Estaban tachadas. No. Yo te dejé 4 o 5 que no usé. Vamos a comenzar entonces mientras esta niña, esta señorita, nos me consigue mis notas con Tony Bennett y Lady Gaga de su trabajo Love for Sale, que dicen como pasen los Grammys, que como el viejo está tan enfermo, entonces le van a dar le van a dar el Grammy. Eso no debe ser. Pero eso es así. Pero eso es así. I Get a Kick Out of You, Lady Gaga y Tony Bennett. Los 20 superclásicos con Alejandro Villalobos. Este sábado y domingo estaremos viajando a 1990. Las canciones, los artistas. Los éxitos de 1990. Los estaremos presentando en los 20 superclásicos. Sábado, 10 de la mañana, domingo, 8 de la noche, aquí en la FM. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Hermanito. Perdón. Perdón, estoy abierto. Bueno, seguimos abiertos. Bueno, entonces, ¿en qué estamos, Nico? Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Ah, perfecto, Jaime. Es que me angustio mucho. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Hablando de las predicciones del Grammy. Esta predicción fue importante porque aquí hay las predicciones de lo más destacado. Sí. Primero, los Grammys, pues ahorita tienen 12 nominados por categoría. Son 12 nominados por categoría, pues es un montón. Eso es perder las raíces pero de un premio. Pero es un trámite, o sea, ya no se convirtió en una nominación, sino un trámite. No está la niña que me pueda ayudar. Tony Bennett y Lady Gaga. Sí. Justin Bieber. Doja Cat. Billie Eilish. Hair. Lil Nas X, Olivia Rodrigo, Taylor Swift y Kanye West. Debería ganar Sour de Olivia Rodrigo. Sí. Y en este vaticino dice, va a ganar el vejestorio. Tony Bennett. Sí, pero ya Tony no más, hermano. Es que uno no le pueden dar premios ya por viejo. Es que se ha ganado claro, como 5 por viejo. Que lo premien por bueno y no, que es muy bueno. No. Dígalo como lo siente. No lo, de que eso. Lo premien por no bueno, matices. No por viejo. Eso, pero no haga esa explicación. Pero es que el man es por bueno. Por defenderse. No. Atenti. Es que el man, yo no estoy hablando de cualquier 4 de copas. Estoy hablando de Tony Bennett. Sí, pero se ha ganado como 8 que no merece. Ah, bueno, entonces pues bueno. Ya hablé de un niño en un... ¿En un tanque séptico? Sí. Ah, es que tengo avances de la... O dejamos así. Ah, ¿va a seguimiento o qué? No. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Nico, cuénteme algo. María Juliana, cuéntanos algo. Bueno, lo voy a contar, ahora que estábamos hablando justamente de la... Bueno, aquí fuera leer, estamos hablando de la mascota del Mundial de FIFA, que se dio a conocer hoy. La mascota se llama Laeb. Y es uno de los turbantes que usan los pueblos árabes en la cabeza. No sé si han visto que usan como una especie de... Sí, claro. De van de... Como un aro. Sí, como un aro que como sostiene un justamente ese turbante. Y bueno, en este caso cuenta con bocas y cejas. Y durante la presentación de la mascota de la Eb, hicieron todo un paso... en degradé por las mascotas históricas de los mundiales, que yo creo que en mi opinión la mejor mascota que ha habido. Estoy preparándome para retirarme. Hay una que es hay en el top 3 de mascotas mundialistas. Yo tendría que decir, esta a mí me gusta, me pareció que quedó bien la Eb, bonita mascota, sí, muy bonita, pero hay linda. Willy, el del mundial del 66, que son leones, muy bonito. No se ha sobrado, hermano. O sea, sí, para decir que usted cuando tenía menos 20 años veía las mascotas. Futix. No había nacido en el 66. ¿No? Futix, el del Mundial del 98, es bonito. Pero para mí la mejor mascota de la historia del Mundial se llama Naranjito, Mundial de España 82. Sí, pero ¿Naranjito? La del 66 Naranjito parece, es lo máximo. A usted le queda mucho el 66 cuando estaba 20 años de vida. ¿Usted ha visto la mascota Willy? Es súper bonito, el león. Me interesa, a mí todos me parecen unos cretinos. La peor mascota. ¡Ay, es una Naranjito! ¿Nunca han visto Naranjito? No. No, es que yo no quiero ver. Naranjito tenía... Pero es precioso. O sea, fue tan exitoso Naranjito en su momento... En España 82, que hicieron una serie animada de Naranjito, que duró un par de temporadas. A mí me parecen todos unos absolutos cretinos. ¿Sabe cuál es la peor? No, todos cretinos. No, hay una que es la peor de todas. O sea, si usted las en odia todas... En su concepto. En mi concepto. Pero digo, si usted las odia todas, lo conmino a que mire las del Mundial del 2002. Para mí son las peores, que se llamaban como Wa-Wi y Wa. No me acuerdo cómo se llamaban. A ver. Eran las peores mascotas. Las peores y más olvidables mascotas. ¿2002? Del Mundial 2002. Son tres muñecos que parecen como unos... Sí, que parecen unos diez locos. Exacto. Sí, horribles. Las peores mascotas de la historia. María Juliana. Bueno, hay una plataforma de streaming, plataforma de reproducción de música que se llama Treble. Es una plataforma nueva. Ajá. Yo no había escuchado. ¿Tú la conocías, Moni? No la conocía. Bueno, pues obtuvo una valoración de más de $200 millones en su última ronda de valoración. Esta plataforma permite a sus usuarios escuchar música sin costo, también descargar temas para disfrutarlos online, pero ojo, no con una suscripción como todas las otras, sino que hay que recurrir a un sistema de recompensas basadas en T-Coins. Y las T-Coins son unas monedas que ganan los usuarios por ver publicidad dentro de la aplicación. Ah, pero eso ya existía, ¿no? Claro, ese modelo sí, pero no era una plataforma de streaming, no lo conocía. Pues Treble está ganando mucha popularidad, especialmente en México, en Sudamérica y en Centroamérica, y cuenta ya con 5,2 millones de usuarios activos. Uno de los artistas que invirtió en esta plataforma es Maluma, justamente quien aportó dinero y además se desempeñará como asesor. Son 40. Asesor del director ejecutivo. ¿Y qué puede hacer Maluma como asesor? No tengo ni idea, pero dio plata. Eso sí. Bueno, pues con imagen, obvio, pero... Es imagen, pues Maluma. Estoy hablando de Treble justamente porque la noticia es Maluma decidió invertir en una plataforma de reproducción de música online que se llama Treble. Claro. Bueno. Y eso que no hablé de Otto y Fritz del año 74. ¡Canzón! Usted no ha nacido en ninguno de esos, hombre. ¿Y eso quiere decir que uno tiene que ser ignorante de lo que pasó antes? No, pero no amar cosas que no vivió. Punto. Pero usted tiene su estilo y es descrestadorcito y le ha funcionado. Y sí, no lo voy a cambiar. Pero exacto, usted es descrestador y la gente le come. Yo no le como. ¿Qué opina? No me importa. Bueno, leemos a ver si los oyentes ya nos expresaron sus momentos. Sí. Pues sí, hombre, me parece lo más adecuado. Un tanico, es un buen tema, pero hay que tener pinzas para leer. Pero es buen tema. ¿Qué definitivamente no te gusta del sexo? A ver, Nico, deme nota. Dele, a ver, estoy esperando. Estaba viendo el sorteo en Caracol, pero Boné empezó a meter la cucharada para lucirse y no aguanté más. Entonces me di cuenta que lo estaba transmitiendo RCN. Preferí escuchar a Carlos Antonio Vélez, que es mucho más preparado. Bueno, muy Nicky bien. Y para el gol Caracol. Nota, Nico. Bueno, hombre, 5-4. Pero ese no es el tema. Pero sí, claro, ¿el tema cuál es? No es hacer el amor, es darle como a pandereta de evangelio. Bueno, tranquilo. Nota. 0-1. Muy bueno. Sí, 5-8. Muy viejo ese cuento. Pero es bueno. Alex Rodríguez, acabar en 10 segundos. Uy, sí. ¿Pero y no es así o qué? No, nota. No. Uy, entonces mal para mí 0-1. Yo leí un estudio hace poco con el tema de la duración y la gente, no, sí, es que 10 minutos, media hora. Y según el estudio, lo máximo que duran las nuevas generaciones en las de antes son de 8 a 9 minutos, pero máximo. ¿Todo eso? El chacal dice, el kit del juguete con mordaza, vaselina, bolita china, eso de azotar al prominente mastín no va conmigo. Piquitos Barry White a Jaime Infantino y Cafú Camargo. Nota. 5-8. Le hace Hernando Hurtado, no sé cómo leerlo. 5-8. ¿Hernando Hurtado? Sí. A ver, venga, lo buscamos a Hernando, a ver qué dice. Sergio. Vamos a buscarlo. Bueno, pero dele tranquilo mientras yo busco. No busque esa vaina y mira si tiene traducción. Bueno, espere a ver. Pero es un ganador. Espere a ver. Vamos a mirar. Hernando Hurtado, me dice que se llama. No, espere si lo puso a usted, hermano. Aquí Hernando Hurtado. ¿Sabe que yo estoy tan de acuerdo con Hernando? Estoy muy de acuerdo con Hernando. A mí no me disgusta. No, a mí no me... No. A mí no me... No, a mí no. A mí dejen esa cápsula cerrada. Corrijan este señor. ¿Qué dije? Estupideces. ¿Qué dije? No dije nada. Lo que en no me gusta es no poder follar más tiempo. Ya tengo 53 años y no tengo tanta resistencia como antes. 0-1. Bueno, pero... Esto es la vida. Sí, exacto. Hay que conformarse con lo que hay. Bueno, la gente no habla, necesito a las mujeres. Es que las mujeres son mucho más interesantes. Y recatadas, baby. ¿Qué quieres? Ah, gracias. Me encontraba llegando al punto de lo que ya no hay marcha atrás. Uh-huh. Y la funana me dice, está coqueco. Qué vaina tan desafinada, yo no sé qué es. ¿Está qué? ¿Coqueco? Coqueco. Ni idea. Bueno, vamos a trabajar los Grammys, pero necesito que estés pendiente. Listo. Backman Turner, Overdrive y el tema You Ain't Seen Nothing Yet. Clásico. Paso. Del número 1 del 74. En los originales. El mundo al instante. Mejor, yo prefiero hablar y que no se oiga. El mundo al instante, eso sí salió de aquí. Mejor, yo prefiero hablar y que no se oiga. Hablemos del sorteo. Bueno. Entonces yo tengo aquí una pequeña notica de los grupos. Sí. Y me gustaría con el experto en fútbol, si pudiera. Mire, voy a sacar ser... los grupos yo también aquí. Que no, pero, eso, aquí pero yo se los leo, mijo. No, pero es que quiero verlos también. No, pero eso sí es unas mañas horribles. Y los voy a leer es para analizar. Sí. Los grupos, pero pues me encantaría que fuera súper resumido. No, va a serlo, va a serlo, va a serlo. Porque son solo 4 líneas por grupo. Mm. Pues si le van a meter historia, que es que el año 71... No, Fresco. No, porque es que fíjese que este sorteo tuvo una curiosidad, que es que no todos los países están clasificados. Por eso. Pero es un sorteo donde quedaron, pero ya se donde quedaron muchos huecos, pero no se sabe todavía. Pero o sea, ya se sabe entre quién y quién es. O sea, pero fíjese que, por ejemplo, el repechaje europeo, hay 3 países en disputa. Por eso. Gales. Pero quedan los huequitos. O pero sea, Nico, podemos... Claro, me espera lo que dicen es... Así, repechaje europeo. Exacto, uno, repechaje europeo. Pero si, ¿quién es el repechaje europeo? Pero le parece si es... Ah, bueno, pero pues... Si arrancamos. Por eso, le pido el favor de que seamos picados. Puntuales. Y concretos, que no empecemos con esos dramas, porque no. Bueno, yo veo que al equipo... Yo ya sé qué grupo le tocó más fácil pasar 1 y 2. A ver... El grupo de Qatar. Correcto. Ecuador, primer partido inaugural, mundial. Sí. A las 5 de la mañana. Mm. Eso es a las 5 y 8, a la 1 de la tarde, ese calor divino. Pero ahí no hay calor. Senegal. Sí, por eso se hizo en noviembre. Y Países Bajos. Correcto. Países Bajos, yo no sabía que estaba en el cuarto nivel de todo. O sea, muy mal, ¿no? O sea, en la No. Mal. No, es que lo que pasa, no. Es que ese orden... Bueno, yo sé, pero Holanda en qué... O sea, no es cabeza Holanda de serie. Estaba en el bombo 2. 2, listo. ¿Y cómo ve ese grupo? Pues tiene una particularidad ese grupo. No tiene ninguno de los 4 historia de enfrentamientos en mundiales. Perfecto. ¿Pero lo ve parejito o...? Yo me remito a dar una frase. No, le pido segunda. ¿Lo ve parejo? ¿O ve ganadores? No, y más si... Hay 2 elementos que pueden ser determinantes en este grupo. Primer elemento. Qatar se ganó la sede a partir de sobornos. O sea, ese equipo es malo. No es un, o sea, no, no es un desastre, pero yo no sé si de pronto, y eso hace parte de la especulación, podría ocurrir lo que pasó con Corea del Sur en el 2002, que a punta de arbitrajes llegó hasta instancias en donde uno nunca pensó ver a Corea del Sur. Listo. Eso es una incógnita. Grupo 2. Sí. Inglaterra. Irán. Sí. Estados Unidos. Y aquí lo que usted dice, Gales. ¿Y quiénes son? Exacto. Contra Escocia, / ganador de Ucrania. Exacto, falta definir el ganador entre Escocia y Ucrania. Ese partido está suspendido mientras se soluciona el asunto ruso-Ucrania. No se sabe qué va a pasar. Y ese ganador se enfrenta a Gales. Ahí ya puede haber dos ingredientes importantes. Duelos regionales, si se da Inglaterra-Escocia, que es el primer partido de fútbol de la historia de selecciones, e Inglaterra-Gales, que también es un clásico muy enconado. Ahora, si entra Ucrania, obviamente habrá razones políticas dentro de ese partido, dentro de ese grupo, porque están ahí metidos Estados Unidos, por ejemplo. Bueno. Irán-Estados Unidos, que siempre es un partido tensionante, ya se dio en el año 98. Pero Inglaterra va bien ahí, ¿no? Es subcampeón de la Euro, es un muy buen equipo. Pero va bien en su grupo, bien. Sí, yo creo, aunque ojo que Inglaterra se complica mucho en los mundiales. Ok. Grupo C. Argentina. A mí me pareció un paseo cuando le pusieron por descarte a Arabia Saudita, pero después veo que México debe ser harto. No, y lo dirige un argentino, Gerardo Martino. Y Polonia debe ser aburrido. Polonia no le va bien en los mundiales desde el año 82 que llegó a semis. Pero siempre hay una primera vez. Pero desde el año 82 con Lato y con Boniek. O sea, pero en este grupo usted ve tranquilo a Argentina. Yo veo Argentina y podría ser México. Grupo 3. Ahí sí vi un poquito, si pasa, Perú lo veo un poquito dramáticamente complicado. Este me parece que Perú sí le tocó muy mal puesto. Es Perú versus el ganador entre Australia y Emiratos Árabes. Sí, exacto, sí. Y ese va contra Francia y contra Dinamarca, o sea, le toca heavy. Se da una particularidad, que es que en Rusia 2018 el grupo fue Francia, Dinamarca, Perú y Australia. ¿Cuál es la particularidad de hoy? Que el grupo que quedó fue Francia, Dinamarca, y pueden entrar o Perú o Australia. O sea, quedaría un grupo muy parecido al de hace 4 años. ¿Perú fue eliminado en esa ronda? Perú quedó en primera fase, Perú y Australia fueron eliminados, Francia y Dinamarca siguieron a fase 2. Por eso veo complicadito a Perú. No es una zona nada sencilla. Este, lo veo más claro, el grupo E. El tema es quedar de primeras para que no le toque tan difícil después. Claro. España, Costa Rica o Nueva Zelanda, no veo unas cosas muy fuertes. Pero mire que Costa Rica, después de un mal comienzo, jugó 7 partidos, ganó 6, empató 1, viene en buen momento el equipo de Suárez. Vamos a ver cómo llega al Mundial. Alemania y Japón, que sí está jugando mal. Es Japón, lo que leí. ¿Japón? No, Japón consiguió su cupo después de ganar a Australia en un partido que parecía difícil. Gana en fue en lo Australia. Que hoy, ¿sabe quién dijo eso? ¿Quién? Hernández pone. No, pues difiero porque Japón me parece un equipo que es interesante. Pero ¿no le parece que aquí España y Alemania van a pasar? ¿Sabe que yo pensé que ese iba a ser el grupo de la muerte y curiosamente los dos adversarios que llegaron como que no dieron la talla para esa fase? Y pero dijo Hernández España, Bonet, Alemania ya hay varios. Hernández Bonet dijo que era el grupo de la muerte. Yo me boté una carcajada, sí, y me retiré de la audiencia. No, yo no creo que sea el grupo de la muerte, difiero. El grupo F, Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. ¿Ese es un grupo de Bélgica y Croacia, Nico? Es un grupo interesante porque se enfrentan el subcampeón reinante, que es Croacia, con una generación que se ha ido envejeciendo, teniendo a Luka Modric como referente, y Bélgica, que fue el tercero del pasado mundial. Canadá vuelve a una Copa del Mundo después de 36 años, había estado en el año 86, y Marruecos también puede ser, es una incógnita. Pero Bélgica y Croacia van bien, ¿no? Uno pensaría en teoría que sí. Pero no se sabe que es que los croatas, y en eso es en lo único que se han puesto de acuerdo, Bilardo y Menotti. Si los croatas se levantan con el pie derecho, le pintan la cara al que sea. Si se levantan con el pie izquierdo, son un desastre. Gracias. El grupo G, de mi Brasil. ¿Cómo lo ves? Serbia, Suiza y Camerún. Volvemos al cuento del Mundial del 2018. Es un grupo casi que calcado al que tuvo Brasil hace 4 años. O sea, sin problema. Serbia y Suiza. Fíjense que Suiza le trajo... No, ojo que Suiza deja por fuera tenga cuidado, Suiza es un equipo... No, yo no tengo cuidado, es que yo no soy el entrenador. Es un equipo muy rocoso, Suiza. Dejó por fuera a Italia, lo mandó a repechaje. Italia termina eliminado por Macedonia del Norte, pero Suiza gana ese grupo. Aquí hay otra cosa, hay un enfrentamiento político. Serbia y Suiza, porque hay jugadores que... Xhaka y Shaqiri, por ejemplo, que juegan en Suiza, que tienen orígenes albaneses y están... Hay una pelea y una disputa con Serbia. Mitrovic ha sido de los jugadores que también se ha manifestado en contra de eso. Es una zona que parece fácil para Brasil. Camerún es medio incógnita. Hace eso, rato no hace un buen mundial Camerún. Los brasileros se caen. Su promesa, ¿no? Mire, Brasil-Suiza creo que va a ser. Brasil de primeras. Sí, Suiza segundo. Y el último grupo me gusta, pero no tienen que más pelear ahí. Portugal gana, Uruguay y Corea del Sur. Un grupo hermoso. Yo creo que es el mejor grupo del mundial, ¿sabe? Es el más equilibrado en cuanto a fuerzas. ¿Por qué? ¿Gana es buenísimo? Gana es un equipo bien complicado. Corea del Sur tiene un buen combo. Portugal ya sabemos que cuenta con Cristiano Ronaldo, que seguramente será su última Copa del Mundo. Y Uruguay, que venía en franco descenso, terminó obteniendo... Y ahí está ese señor que llega sin balas y todo ese poco de pendejadas que usted habla. Ah, Luisito Suárez, que va a ser seguramente su última Copa del Mundo. Ay, sí, que descanse y que se dedique a comerse gente en la casa. En donde hará leyenda, por supuesto, como siempre lo ha hecho. Bueno. ¿Qué se pasan cuadernos de colegio si tienen ambas 45 años? No. Están haciendo, están leyendo su diario. Este es mi cuaderno de colegio y como presiento que va a comenzar el arepaso de abril, me voy a preparar para anotar los puntajes. Ay, amo que se sea ordenada con marcadores, cuadros, colores, stickers, de todo. ¿Qué tal la bomba que se dan, hermano? ¿Eso para qué sirve? Si no lo vamos entre nosotras dos, ustedes no lo van a hacer. Entonces nos toca entre nosotras también darlo. Pero con colores y margen y esas cosas. Es como, eso es como tener corazones una... y estrellitas. Pero eso es como tener una bonita lápida. Pero ¿de qué le sirve a uno? Pero por tener colores y corazones, eso no quita la trampa que haces a veces. Pero amortigua el golpe. A tus amigos. No, pues sí, y harto que ganamos con esos puntos que ella nos da. No, pero ¿qué tal que no les diera? Quedarían todos en menos 80. Y qué mentira. Es que ya les mete... No, nos fue bien. Haciendo un balance general, marzo. Los alimenta. Marzo para Orlando, para María Juliana, para mí fue bueno. Para Mónica la alimenta cada rato. Orlando también lo alimenta. Usted le quita comida. Sí. No, nadie. Y ella también se alimenta. Pero igual yo soy sabio como el albatros y guardo comida en mi propio guarguero para alimentarme. ¿Qué habla, Nicolás? Enredador. Bueno, este arepaso es de Mauricio Amador, que hace mucho tiempo... Mauricio Amado, perdón. Que hace mucho tiempo no me escribía y pues... Yo creo que debo reconfortarlo. Mauricio Amado. Simplemente, el día de ayer, mucha atención y no lean nada. ¿Qué haces, María Julia? No, nada, acá está. ¿Pero por qué estás usando un computador? Ya voy a abrir tu chat. No es un movimiento normal en el arepaso estar tecleando, ¿no? No, tranquilo, hombre. Listo, listo. Ya a las 55 ya te puedes abrir a hablar con todo el mundo. Un día como hoy, no, un día como ayer, 31 de marzo del 34, nació Richard Chamberlain en Beverly Hills, California. Su mejor papel de siempre, la gente lo olvida, era el Dr. Kilder. Era un doctor de animales. Después hizo Shogun. Y después Thunderbirds, el pájaro espino, donde él es un cardenal que se enamora de una hermosura, Rachel Ward, australiana. Y era muy polémica esa serie. Después de ella, yo dejo todo. Ahora, linda. Hoy en día tiene... A mí no me dejaban ver el pájaro años, espino. Entonces, ¿porque pues, era muy obsceno? Okay. Era como... Pero pues a mí no me dejaban... Pero a mí no me dejaban ver Benny Hill, imagínense. Benny Hill no pasa nada. Él se terminó refugiando 30 años en Hawái con su pareja, el productor y director Martin Rabbit. ¿En qué año salió del closet Richard Chamberlain? prepares, hermano, te prepares. Me acabo de enterar que va a salir el closet, le cuento. Uy, ese es más varón, o sea, más varón. Menos dos para Mónica Martínez. Es que la vi escribiendo tarde. No tengo que... Pongo originales. Jaime y me sale en otra letra mi celular. Mira. Qué curiosidad. La correccional. Menos dos. Es que yo no puedo hacer nada. Yo trato, pero... Leamos. No, es que la vi, no, al final es pichando botones. Es que eso es por mirar mucho el internet. Orlando Rivera, 2002. Nicolás Samper, 1992. María Juliana Correa, 1998. Espere y calculo, porque es que creo que la respuesta... Espérese, hermano. Espérese, hermanito. Minuto, es que se me fue. ¿Cómo se llama el señor? Mauricio Amado. Jefe, las llaves del depósito no funcionan. Es otro Mauricio. Ay, Dios, se pudrió todo, hombre. Es que esta sí es muy berraca, pero bueno. ¿Cuánto da Nicolás 1934 más 69? Es que yo les pregunté a qué edad salió. Salió del closet. Y ustedes contestaron el año. Pero no los voy a martirizar. Ah, ¿dijiste edad? 2003. Yo no dije en qué año, sino a qué edad, pero hoy estoy relajado porque los tres merecerían menos dos. Los cuatro, todos dijimos no, años. No, todos dijeron años. Y yo dije, claro, a qué edad sí, salió del porque closet. Todos es, sí, ok. Bueno, entonces todos menos dos. No, pero cálmese, Mónica. Claro, son decisiones. ¿Todos en la cama o todos en el suelo? Me no, parece. Son decisiones de humildad con los demás. Es que tú contestaste tarde. No, no vas a tratar de sorprenderme. No, menos mal estás aquí a mi lado para que sepas que no estaba buscando, sino que me salió otra letra. No, yo no digo nada. Claro, por eso me tocó recurrir al computador. Mónica Martínez, eliminada. Nicolás, 92. María Juliana, 98. Orlando Rivera, 2002. Le voy a dar un punto a Orlando. Muy bien. Simple. Listo. Yo no aproximo años de más. Usted, Capó. Mi pequeño niño. Vea. Es que en esa época salir del closet era muy difícil. ¿Y Nico menos uno? No, nada. El señor Rock Hudson nunca salió del closet, se nunca, murió encerrado. Se murió y se supo después. El señor Barry Manilow, 72 años. Sí, y muchas historias. Despegamos, por favor. Bueno. Claro, Rock Hudson nunca se supo. Nunca se sabía. Hasta nunca que se murió. Se hasta que se murió, que ahí empieza a saberse todo. Rock era muy marica. Pues murió de SIDA. En tiempos en donde el SIDA era gay. Algo muy desconocido. Sí, el primer actor famoso, tal cual Orly. ¿En qué año murió? 1985, puede ser. Sí, antes de Freddie Mercury. Sí, claro, él no, fue el Freddy primero. Freddy no murió él, como al 90 y pico. Sí, por eso, pero este murió antes. Él alcanzó a conocer, Freddy, los cócteles. Hoy en día la gente con SIDA sobrevive muchos años. Sí, de acuerdo. Si eres juiciosa con tus pastas. Claro. Es verdad. Es un cóctel, usted le dan como una copa de martini y le echa, güey, pim. Claro, para adentro. Pues sí, ¿cómo va el arepaso? Pues el arepaso comienza así, Mónica comienza con menos dos puntos. Nico y yo en ceros y Orly con un punto. Bueno, siempre se hace alguna justicia, ¿no? Sí. Yo hablar ahorita de los Grammys, pero me parece que es importante que preparemos este personaje porque parecería que va a ganar en un par de categorías. Y la verdad es que para mí cada vez los Grammys son un absoluto desastre mayor. No sabría si es a las 7 o a las 8. TNT está anunciando a las 8. Sí, a las 8. Ese bodrio dura 4 horas. Harto, ¿no? Y es un bodrio real. Yo nunca lo vería. Yo no le copio tanto, debo decir. Yo veo la presentación y siempre sale alguien importante, pero apenas ve a J Balvin, usted se va. Saco un hacha. No, cálmese. Tengo una hacha pequeña. Cálmese. Me voy a un televisor en blanco y negro que hay por ahí en el depósito. Sí. Y lo rompo. Pero ¿y si las llaves del depósito no aparecen? Se jodió. Sí. No, hermano. Es que no hermanito, hermanito. Están malas. Bueno, entonces dejamos eso para la siguiente nota. Ok. Y ya hablo contigo de qué quisiera. Y por favor, entréguense a sus teléfonos un buen rato. Ya volvemos. Un gran plan y lo voy a desarrollar contigo, Mónica. Adelante, sí. Y espero que tengas las canciones listas. Sí, claro. Entonces tengo predicciones de los Grammys de las categorías más importantes. En la primera, que te fuiste sin ninguna explicación. USA Today considera que debería ganar el trabajo Sour de Olivia Rodrigo, pero va a ganar Love for Sale en homenaje a la vejez por, creo que 20 veces lo han homenajeado por su antigüedad. Ya tiene 94, 95. 94, ¿no? Creo que sí. 5, yo creo. Entonces dicen que le van a dar el premio a Love for Sale con Lady Gaga. A mí me parece injusto. ¿En álbum del año? Sí, es que esos disquitos de estándar ya no me salen. No, pero déjelos. Yo los dejo. Y Lady Gaga. Yo en cambio creo que en esa categoría puede ganar Billie Eilish con su álbum Happier Than Ever. Oye, esa es buena candidata, ¿no? La señora que canta con desgano. Uy, no, la canción, la carátula Happier Than Ever... Está más triste que nunca. Exacto, es increíble, sí, sí, sí, sí. Es la ironía hecha portada. ¿Pero se acuerdan por qué fue? ¿Por qué Porque fue? Cuando ella chiquita había visto mucho porno. Ay, tú contaste creo que eso, sí. Entonces, como que eso le rayó un poquito la cabeza. Eso le dañó mucho. No, pero no hablemos de porno porque ya no le gustan las palabras obscenas. Bueno. Pero oye, Billie Eilish, claro, pues, yo creo puede que ser buena candidata, tienes razón. Ahora, ahí está Jon Batiste, que es uno de los grandes nominados, que en Latinoamérica digamos que no se le ha dado como... No se conoce tanto. No tanto. Si no me suena. Puede ser que él con su álbum We Are también gane y sea un gran competidor. Oye, ¿y qué hace de música, digo, como para...? Como R&B, es súper R&B, Godspell, sí. Es muy por la línea de John Legend, Bruno Mars... No, es que tengo dolor aquí en el pecho. Ah, bueno, tranquilo. Bueno, quiero hablar de una categoría. ¿Sí? Mejor nuevo artista. Ok. Antes eran 5. Ahora, como se han vuelto tan inclusivos... ¿Cómo estamos hoy? Ya le digo cuántos hay, hermanos. Que de verdad... 9. Bueno, pudieron ser 10. Sí. Como estoy hablando en serio. Yo también. Aruk Aftak. Jimmy Allen, Baby Kim, Phineas. El hermano de Billie Eilish. ¿Ah, sí? Phineas es el hermano. Phineas, sí. El productor, de hecho. También. Para una tira cómica, Phineas. Glass Animals. Un minuto. Glass Animals, Japanese Breakfast, The Kid Laroi, Arlo Parks. ¿De ahí qué conoce usted? Conozco el segundo. Jimmy Allen. Vuelvo a repetir y no interrumpan. Nominados. A ver. Aruk Aftab, Jimmy Allen, Baby Kim, Phineas, Glass Animals, Japanese Breakfast, The Kid Laroi, Arlo Parks y Olivia Rodrigo, según USA Today. ¿Qué dice? Yo no tengo ninguna autoridad a hablar de esto. Hombre, yo a los 10 los descabezaría. No, diría de cierto. Son 9, tranquilo. Debería ganar Olivia Rodrigo y va a ganar Olivia Rodrigo. Y GQ también lo dice. GQ también dice que va a ganar Olivia Rodrigo. Bueno, cuéntanos un poquito. Oye, Phineas, ¿no? Olivia Rodrigo, que es una niña muy joven. Muy. Tiene 19 años y bueno, trataría de lograr lo que logró Billie Eilish, que se metió los 4 majors. Los 4 premios más importantes son mejor artista, mejor álbum, mejor canción y mejor disco del año. Grabación en inglés, Record of the Year, Song of the Year, Album of the Year y Best New Artist, para que no hayan dudas. Gracias. Así es. Pues Olivia Rodrigo, así como lo dices, tiene 19 años, nació en el 2003. Ella es, además de actriz, actriz, también es cantante y compositora. Ella salió de una serie de Disney, como todos los artistas, o como todas las artistas que, sí, es la tendencia que llegan en el pop. Un par de años. De acuerdo. Un par de 20. Y muchos, porque Christina Aguilera, Britney Spears, Justin Timberlake y bueno, Elena pasó. Gómez. Entonces, pues ella salió del School Musical, el musical, la serie, y en el 2021 resulta que sacó un sencillo llamado Driver's License y está incluido en su álbum Sour, y este debutó en el puesto número uno de Billboard. Bueno, es que es la favorita en el Record of the Year que se le da al productor, no a la cantante. ¿Y quiénes dicen están que ahí? Va a ganar ella. Sí. No, pero es que leer tú esta lista es... ¿Pero los productores están? ¿Va a leer usted? No, no, es que la canción del año es... El Record of the Year se da al productor. Exacto. Y Song of the Year se al da cantante. Al cantante. Correcto, estamos de acuerdo. Y en acuerdo. Record of the Year leo las canciones as I Still Have Faith on You de ABBA. No, es que de verdad. ¿Cómo? Pero Freedom estamos de... en los Grammy de los años 79. Exacto. Freedom, Personal John Baptiste, I Get a Kick Out of You, Tony Bennett. Y la otra niña, Peaches, Justin Bieber, Right on Time, Brandy Carlisle, Kiss Me More, con Doja Cat y Za, Happier Than Ever, qué belleza, Billie Eilish, Montero, Lil Nas X, Driver's License, Olivia Rodrigo y Leave the Door Open, Silk Sonic. Y dicen que debería ganar Montero de Lil Nas X, pero va a ganar Driver's License de Olivia. Y en canción del año, que se le da al artista, Bad Habits, Ed Sheeran, A Beautiful Noise, Alicia Keys, con Brandy Carlisle, Driver's License, Olivia Rodrigo, Fight For You, Hair, Happier Than Ever, Billie Eilish, Kiss Me More, Doja Cat. No, pero sí son 30 nominados. Doja Cat fue la que tuvo un lío hace poco en Paraguay. Sí, sí. Ok. Leave the Door Open, Silk Sonic, Montero, Lil Nas X, Peaches, Justin Bieber, Right on Time de Brandy Carlisle. Debería ganar Right on Time y va a ganar Driver's License. De acuerdo. ¿Y Brandy Carlisle no? No. Estoy leyendo USA Today. De acuerdo a esto. Para mí era favorito. De acuerdo a esto. Podría ganarse los cuatro grandes, pero en USA Today dicen que el álbum del año se lo ganaría la señorita, que sería una injusticia, Lady Gaga con Tony Bennett. Pero si hay justicia, pero yo la verdad quiero oír esa canción para ver cuál es esa locura por la cual le van a dar los cuatro Major Grammys a la señorita Olivia Rodrigo. Pregunta, ¿es atractiva? Linda, realmente es muy parecida a Selena Gómez, como que tienen el pelo oscuro, ¿no? Son como super latinas. Es que uno puede quedarse aquí 5 minutos en este programa porque no marea. Pero hombre, pon. ¿Sigue? Y pues está bien, es linda, es aceptada. Yo creo que su belleza es como muy general, no es como una despampanada, ¿no? No es despampanada, sí. Es linda. No es Doja Cat. Pero es muy linda. Muy linda, pero ¿no crees? Como que no es esa típica. No es exótica. Es una chica linda, pero... Pero es como Doja Cat, digamos, yo creo que de ese estilo. No, Doja Cat. Cero. No, cero, porque además no es negra. Pero... No hables así de la gente de color. Ay, las amo, yo las amo, ¿no? Y lo digo con todo el amor. Oye, ¿y Randy Carlyle? Bueno, ¿qué es linda, dices? Pregunto. Creo que no, les tengo que cerrar el micrófono porque eso se va a volver una pesadilla. Lo que les iba a decir de Driver's License. Lo cual, License. Pongamos la canción. Entonces, ¿qué más dio Olivia Rodrigo antes de ponerla que se podría ganar los cuatro grandes o tres grandes? Pues que ella participó no solamente cantándola, sino también en la producción y en la composición. O sea, tiene muchos ingredientes de ella. Así que bueno, aquí está Olivia Rodrigo con Driver's License. Un gran plan, ver los Grammys el domingo a las 8. ¿Esta es la mejor canción del año que merece 4 premios, Nicolás? Pues hombre, las generaciones cambian. Son otros tiempos. Lo escuchan distinto. ¿Sí es que nosotros o no? A escuchar totes de canciones. ¿Para ti esto es la mejor canción del año? Pues yo creo que hay mejores, pero entre los que están nominados no, podría ¿sí ser mejor. ¿Sí o no? Sí. Listo. Sí, ¿y para ti esto es lo mejor del año? Sí. O sea, ¿no consideran que es un año repulsivo y repugnante con la música? No, para nada. Para nada. Mí es un absoluto desastre. Nicolás, vamos a leer el tema del día. Perdón, vuelvo y me pongo mi máscara. es que con las gafas es jodido. Yo quisiera ver bien, pero si me opero me vale 6,500. ¿Seis quini? Pero no, eso es una refacción. No es tanto. Uy, 6 kini. No, pues se echa uno estuco veneciano y refacciona uno más. De las cosas caras que hay, los dientes, ¿no les parece? ¿Los dientes? Arreglarse un diente. No, pero sí que eso sí no es, eso sí, hermana, es que el que no se cuida los dientes paga su destino. Sin duda, pero lo que digo es que son caros. Los ojos se le pueden ser a uno solos. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué definitivamente no te gusta del sexo? Vamos a ver qué dicen los oyentes. Trataré una dama en la calle y toda una cualquiera en la cama. ¿Qué es un dicho? O sea, ¿eso no le gusta? No, es que es así. No, pero digo, ¿no le gusta eso al oyente? O sea, prefiere una cualquiera en la calle y una dama en la cama. No, él hace una introducción. ¡Ah! Pues más adecuada esa palabra no puede existir. El macrófago dice, una dama en la calle y toda una cualquiera en la cama, que es lo correcto. Es un dicho de gran práctica. No así como una cualquiera, suena sí, más no, bonito. Tampoco. No. O sea, sí extrovertida, pero cualquiera, no, tampoco. ¿Puedes poner la cortina de los verdes, por favor? Vida consentida. No, pero hágame una mía. Siempre habrá lugar dicho, para negros. O sea, tengo blancos, mucha calle al lado. Mestizos, todos ¿qué? Los colores. Ahorita les digo el dicho abierto en este fuera lugar, de micrófono. Tú desguazabas carros. Los verdes. De las mamás a sus una hijos. Raza no sé crédula. Si cándida e inocente. Cuyo diccionario no guarda ningún cajón de la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. En este caso cielo. A Mónica Martín. Total. Importante verdor. Oh. Una dama en la calle y toda una cualquiera en la cama. Y me dijo, uje, soy feliz. Al rato sustrajo de una bolsita de plástico. Queso, yogur y no faltó el ceviche es que para que retomara fuerzas, convirtiendo la pasión en una cooperativa. Nico. 5-8. Muy bueno. Qué pena con las niñas de la mesa, pero Olivia Rodrigo es espectacular, David. Nadie dijo lo contrario. Al revés, las niñas nadie ha dicho que es fea. Nadie, yo sí, yo dije que no sé quién es. Pregunté, pero ahí sí David Mauricio cero, hermano. Sí, se pegó una pifiada. Cero. No, vamos a ponerle 0-1. En definitiva no me gusta, es que después de cierto tiempo en pareja la responsabilidad y frecuencia con que se haga es del hombre. Las féminas la tienen muy fácil. ¿Es un comentario machista, María Juliana? ¿Me lo repites? Que los hombres son los que tienen que resolver el tema de la cama, que las mujeres la tienen muy fácil. ¿Por qué? Pues no. Se aplastan ahí. ¡No! ¿Qué es eso? No, estás muy equivocado. Has estado con mujeres muy aburridas, amigo. Sí, se llaman vacas muertas. Sí, exacto. Decía, ¿no? Claro, era un dicho popular. Carlos Andrés Leiva, por favor, ya no más con Billie Eilish. Pero es que no la pusimos, es que es igualita. Es sí, es la misma, es la misma estoy vaina. De acuerdo, es la misma Carlos cosa. Andrés, es que es la nueva Billie Eilish, claro, Olivia es, Rodrigo. Eso, Olivia Rodrigo. La cantante más aurorada. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó ahí con ese bururú? El bururú arará, ¿qué pasa ahí? ¿Qué tal ese furcio? No, pero... Yo haciendo un comercial en vivo y digo del producto así, quedo como un pendejo. La cantante más sobrevalorada desde que Tomás Alva Edison grabó su primer cilindro fonográfico. Un poco, pero un poco muy exacto. Bueno, pero está bueno, está bueno, está muy bien. Esto también es muy bajante. A ver... Un espejo en el techo del nido del amor es que es muy fuerte. Sí. Que se ve todo mal. Sí, no. Las mujeres no son muy propicias de un espejo cuando no tienen un cuerpazo. A menos de que la mujer acepte que no es tan agraciada en su cuerpo, no le importa. Le importa 5 y hacen un buen performance. Claro. Y la seguridad ante porque, todo. Sí, claro. Por supuesto. Y se ven las espinillas y los granitos. No. No alcanzan a verse. ¿Sí han visto eso? No, ni idea. Bueno, entonces. No sé de qué hablas. De blanco. Los granitos. Cuando la muchareja te dice te amo, único, nadie como tú, me haces muy feliz. Y para completar la vaina se ponen tiernas, sacan esa madeja de papel higiénico que raspa más que lija número 500. Te limpian el mástil y te dicen, ¿quién es lindo? Papelito, pañitos húmedos. Este sí es un verraco. O sea, a mí me pasa esa onda. ¿Usted puede volver a leer eso, por favor? Yo me tengo que desaparecer. No, es que son estilos. Yo ese no lo aguanto. Pero, ¿cómo es? ¿Cómo es? Cuando la muchareja te dice, te amo, único, nadie como tú, me haces muy feliz. Y para completar la vaina, se pone tierna. Saca una madeja de papel higiénico que raspa más que lija número 500. Te limpian el mástil y te dicen, ¿quién es lindo? ¿Quién es mi Mino? ¡Ay, no! Le digo que... ¡Lo tírele alto! No, vamos a ponerle un 6. Sí. Y muy impecable el escrito. ¿Cómo? Perdóneme, es Borges. No leo este. Con conocimiento de causa estoy obligado a pronosticar que Serbia pasará primero por encima de Brasil. Bueno. Juan Pablo Gutiérrez, nota. Bueno, pues no, pero es su predicción, está bien, es respetable. Excelente el análisis de Nicolás sobre el Mundial. Va a salir otra serie en Netflix sobre el fracaso de la selección Colombia con la dirección de Nicolás Samper. ¡Uah! Hombre, sería lindo. 5-4. No poder ofrecer dos seguiditos, Juan Pablo Gutiérrez. Biológicamente los hombres somos bastante damnificados, María Juliana. 0-1. 5-9. La gente muy rebuscada. Un día como hoy murió el tío alcohólico de Orlando. Oiga, hoy murió Marvin Gaye. Sí, un día como hoy. ¿Y tenemos música del rey? Sí, señor. Gabriel Alvarado, ¿cómo se irá la peinada? No. Los olores y los no. ¿Cómo? Cuando le cobra uno apenas acaba, esperen un rato. Coqueco es un slang caleño, un dicho como está buena la cosa, está contento. No, esto no lo puedo leer. El flateo tampoco lo puedo leer. ¿Cómo? El flateo, no es fleteo, flateo. Flateo. El acto de flatear. Ya. Ahí vamos. Bueno. ¿Qué pasa? No, qué pensando en esa palabra que tiró. Ya volvemos. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos con los homenajes. Vamos a ver qué nos depara la vida hoy. A ver. Y ya ahorita comenta lo que me dijiste fuera de micrófono para que Nico y yo adornemos la nota. Vale. Por favor. Sí, señor. Homenajes en un día como hoy. Jorge Isaacs, el escritor de La María. Correcto. Bodrio, Tyrone Power con Fernando Allende. Hombre, ¿cómo no? Sí, señor. Uy, no. ¿Ella la que tenía epilepsia? Sí. No sé, no sé. Ella. Lo sé. Un Bodrio de novela, pero me tocó leerla en el colegio. Sí, a todos, creo. Pero usted se le olvidó. Por fortuna. No hablé mal de Jorge Isaacs. Déjeme. Orgullo de la escritura de Colombia. Sí, déjeme. Es que nació muy pronto para un Nobel. Sí, no nació en el tiempo adecuado para su momento, ¿no? Sí, tuvo esa mala fortuna. Era demasiado fortuna. Bueno. Solo escribió esa novela. Sí. Edgar Wallace, escritor británico de novelas de misterio. Arrigo Sacchi. Hombre, gran entrenador del mejor Milan de la historia. 46. El del 87 al 90. Milan extraordinario. Y tenemos pues en los homenajes. Subcampeón del mundo, Sacchi, en el 94. De hombre. En un día como hoy nació Gil Scott-Heron, un artista revolucionario, poeta del jazz y del soul, fallecido en el 2011. vamos a oír de este muchacho la canción No Exit. En un día como hoy también nació otro tipo así parecido, pero nada que ver. Jimmy Cliff. Dejémoslo descansar. Uy, si ese sí, dejémoslo por allá rico, allá en esos músicos jamaiquinos pionero, de un solo éxito. Pionero del reggae. Pero déjelo allá mejor. Yo creo que es más importante que Bob Marley, no a nivel mainstream, pero sí a nivel de composición. Qué de sonido. Dejémoslo descansar. Yo necesito, está bien. Estoy con Jaime, compro esa. Mark Johnson, basquetbolista americano. Duván Zapata. No, esto es... ¡Qué delantero, hombre! Mucho acontecimiento. América de Cali, Napoli, Estudiantes. 1991. Joven. ¿El dónde juega hoy? Atalanta. Sí, ha perdido fortaleza y tiene cuerpo grande. Buen jugador, buen delantero. John Forsythe, el papá en Dallas. No, en Dinastía. Dinastía, estamos hablando y otra vez yo... No, Dinastía es Larry Hagman. No, Dallas era JR, que era Larry Hagman. ¿Y Patrick Duffy era de dónde? Patrick Duffy era de Dallas. ¿No? Ah, muy bien, lo veo bien. No, es que yo vi esa vaina, usted no ha nacido. Ay, perdón, yo lo vi. ¿Y Larry Hagman de cuál era? De Dallas, hombre. No, Fred Grandy, ¿de cuál era? De Grandy and Brothers. Crucero del Amor, hombre. No, eso sí, no. O sea, yo veía Crucero del Amor, pero trataba de ponerlo pasito para no... Era muy bueno. Un balcón. Bernie Coppel, el médico, que era el malo de caos en el Superman 86. Bueno, en un día como hoy, murió Marvin Gaye. La historia de Gaye es muy curiosa, porque lo mató el papá, que era un reverendo, un pastor, y entró a su casa y lo encontró con sus túnicas, esas de leopardo, de seda, en una orgía con unas viejas y metiendo... De todo. Todo tipo de sustancias. Acababa de lanzar un tiempo atrás el que sería su último disco, Sexual Healing. Uh-huh. Las mujeres se volvían locas con ese man. Y el man era una pinta muy brava, Marvin Gaye. Era un moreno muy bien plantado. Y el papá le dijo, usted podrá ser muy bien plantado, podrá tener mucha plata, podrá ser un genio, pero a mí me retira estas prostitutas de la casa y usted quite toda esa cocaína, pero antes le voy a dejar un detalle, 4 tiros. Y llamó, ¿no?, a entregarse el papá. Sí, no, mire, yo sí me voy para la cárcel, pero usted es un... usted degenera mi creencia. Un holgazán. Pero Marvin es un musicazo. Hoy en día el disco número 1 de Rolling Stone de la historia es What's Going On, uh-huh, de Marvin Gaye, desplazando a uno de los Beatles, que no me acuerdo si era, no era Revolver, era otro. ¿Tú me decías qué pasa con Marvin Gaye? Sí, pues algo curioso. Nació el 2 de abril en Washington, D.C. y murió un día como hoy en Los Ángeles. Entonces, nació el 2 de abril de 1939 y murió un día como hoy, pero en 1984. Se le llamaba también el Príncipe del Soul. Yo lo que quisiera decir es que Nicolás y yo estamos muy contentos porque mañana no tenemos programa, o si no nos tendrían en una fumigada de Marvin Gaye. ¿Qué? Bueno, pero con esto... ¿Qué espuelia nos metería Marvin Gaye? Con esto celebramos, homenajeamos su nacimiento. Usted está hablando muy feo. ¿Le parece? Pero yo simplemente estoy usando metáforas. Pero eso no es ninguna metáfora. Corríjalo por mal hablado. Heard Through the Grapevine. Esa es buenísima, esa canción, ¿no? Pero ¿por qué no resolvemos el tema de la espueliada ya? Pero no sé, la A tiene una sola traducción. ¿Cuál? Es que ya se inventa palabras. Lea lo del señor ese. Lea al señor que va a ganar. Es lo único que hay. No hay una sola frase que esa. En el léxico popular de calle. Claro. Bueno, recordemos lo que Nicolás, pues como tiene la lista, ya sabía. I heard it through the grapevine. ¿En serio? ¡Ah, qué adivino soy! Marvin Gaye. Esa canción sota es esa. FM en Medellín, 106.9. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. ¿Qué es esto? Prefiero estar cerrado en mi pensamiento. Bueno, yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Mónica, prepárate una, Nico, prepárate una. Sí. Mónica, listo. Prepárate el consentimiento a nuestro cliente. El autor Brandon Sanderens, le vi la foto y es cualquier persona. Uh-huh. Estaba buscando $1,000,000 para poder financiar sus 4 últimos libros durante el periodo de la pandemia. ¿Le dieron más? No, pero bien. El autor de muy conocidas series épicas, fantásticas en literatura, yo jamás llegaría a esos niveles, incluyendo Mistborn, The Stormlight Archive, logró $41,000,000 para sus 4 siguientes libros. ¿Qué? En su campaña Kickstarter, creada por Dragon Steel Entertainment, Sanders escribió: estos libros son un excelente lugar para comenzar en mi trabajo y van a ser totalmente independientes. Si ustedes le miran la foto al man, diga, $41,000,000. Usted no daría un céntimo por ese muchacho. Pero ¿cómo puede ser posible? Y el tipo, ¿pero cómo hizo para...? Porque está... Un fondo usted que es independiente. O sea, es no tiene ninguna editorial detrás. Y le metieron plata y tiene 41 millones. No me digas, qué locura. Escribir un libro no vale 41 millones. Pero pues de pronto, es que el tipo es un gran vendedor, ¿no? O tuvo que gastar mucho dinero investigando. No, pero yo creo que es que lo que pasa es que 41 millones, necesitaba uno. Yo creo que el tipo es un gran vendedor de libros, pues habría que ver los números. Sí, también. Y apostaron por él, le hice un fondo independiente, porque uh-huh. Antes las editoriales son las que hacen esa clase de avances, pues. Nico. Bueno, pues, hombre, Will Smith. ¿Qué pasó ahora? La última, ¿no? Sí, renunció a la academia. Ese es un cobarde. No, ¿cómo muy así? Bien, renunció antes de que lo echen. No. Uno tiene que dejarse echar porque no. Es que eso de renunciar porque sabe que lo van a echar sí es muy berraco. ¿Qué dijo? En el trabajo sí, pero en esto no, es un miembro de la academia. ¿Renunciar a un club antes de que lo echen? No, pero bueno, ¿qué dijo Will Smith en un comunicado? Traicioné la confianza de la academia. Es cierto. Y privé a los nominados y ganadores de una oportunidad de celebrar y ser celebrados. Es correcto. Por su extraordinario trabajo. Dice también en el comunicado que va a aceptar cualquier consecuencia futura por sus actos. Debería quitarle el premio. Lo que indica, cuando uno imagina una consecuencia futura, es ¿será que le va a ser retirado el premio Oscar obtenido? Ojalá. Y es fácil porque miran la segunda votación y esa va. Claro. ¿Cuál es el plazo que tiene la academia en ese caso para informar sobre el castigo que le cae punitivo a Will Smith? No sé. 18 de abril. Ese día no es la hora cero. Ese día, cuando esté en el lecho de muerte artística, Will Smith sabrá qué serán las consecuencias que acarreó su acto de abofetear a Chris Rock. 18 de abril. Fíjate tú. Fíjate bien dónde pisas. Bueno. Fíjate de dónde caminas. Bueno. No vaya a ser que una mina te desbarate los pies. Amor, amor. Bueno, bueno. No, es que de verdad. Y yo la ponía aquí en el año 97. Ah, pero es que también si no se dejan asesorar. Pero Dianita Rodríguez es que era muy linda y yo la ayudaba. Sí. Su primer sencillo después del grupo Terrícolas. ¿Cómo se llamaba ese grupo? Terrícolas. Una vaina igual. Equimosis. La misma vaina, Equimosis y Terrícolas. Es Terrícolas, ¿qué habla, hombre? Fíjate bien dónde pisas, fíjate dónde caminas. Y todo lo que escribió después de esa canción, todo es igualito. Bueno, pero hay gente que... Simplemente se pone una camisa negra y cambia la piel. Pero hay gente que consigue el éxito, pues, ¿no? Con esas fórmulas. Yo no quisiera opinar. Hombre, yo tampoco. Mónica. Pues una noticia que no está, bueno, no, yo no me la esperaba, la verdad, después de que además Bruce Willis esta semana anunciara que se retira la actuación por afasia. Pues ahora Jim Carrey dio una entrevista a un diario llamado Access Hollywood, y el presentador Keith Hoover le preguntó en una entrevista que cuánto tiempo creía que le quedaba, y él dijo que muy poco, que la verdad ahorita iba a lanzar Sonic 2, que es la película que viene con él, pero que estaba un poco cansado, que su vida fuera del centro de atención estaba chévere, está haciendo arte, pasando el tiempo con su familia, que le gusta su vida tranquila, que le gusta pintar sobre lienzo, que ama su vida espiritual y que siente que ser celebridad a veces es muy agobiante. Le preguntó también Keith Hoover a Carrey si era posible el papel que Dolly Parton estaba ofreciendo en su película biográfica, y él respondió que le encantaba su talento, pero que la verdad no quería seguir haciendo más películas, se quiere retirar de la actuación. Así que él, a ver si yo estoy mal, después de lo que pasa con una novia de él, se suicida. ¿De quién ser? ¿Hablan? De Jim Carrey. Él tuvo un problema con una novia que se mató. ¿Con una novia, recuerdas? Sí. Y ahí en ese momento como que entra un poco como en la zona oscura Jim Carrey, porque no vuelve a ser contratado, no le paran tantas bolas, ya no termina siendo como ese fenómeno de humor que... Y a mí me pareció un fenómeno como humorista. Y un gran actor también. Catriona Wright se llamaba la novia. Por ejemplo, en Man on the Moon, actúa tremendo en la película The Truman Show. Pues, era un actor magnífico. No solamente pues por Tontos y Más Tontos. No me hable de películas que le robaron 10 premios Oscar. Pero era un grandísimo actor. Pues yo le quiero mucho a Jim Carrey. No sé en qué anda el man, tranquilo. Hace poco lo vimos apareciendo en Kidding the Showtime con The Weeknd en su álbum Down EFM. Que él sale haciendo la voz, pues ya sabemos que ese disco, el Dumb FM de The Weeknd, que es el último álbum, es como cuando uno escucha la música es como si no estuviera en la ultratumba, ¿no? Como en el más allá. Wow. Y Jim Carrey hace la voz de la muerte. Okay. Ah, sí. Es buenísimo. Tienen que escuchar todo el libro, pues les recomiendo pues que escuchen todo el disco, es bien profundo. Y Jim Carrey participa ahí. Bueno, vamos a ver un poquito de Elvis Presley romántico, su disco My Valentine Gift. Y esta canción que dice, necesito a alguien en quien recostarme. Lindísima, nadie la pone en el mundo, excepto este programa. I need somebody to lean on. Elvis Presley, 1963. Es una niña sencilla. Bueno, vamos a Perú. ¿Otra vez? Digo. Si no he hecho, se pudrió todo. Cálmese. Estaba leyendo de Perú y estoy entusiasmado. Está bien, volvamos a Perú. Bueno, en este momento no me pongo la vaina porque es un camello. ¿Listos? Sí. Perú. ¿Cuánto pesan? ¿Cuánto pesan? Es una cifra de peso. Sí. El que me ponga 80 kilómetros por hora menos 3. Sí. ¿Estamos claros? Sí. Tampoco litros. Y tampoco vatios. ¿Cuánto pesan? No va a contestar más. Dale, tranquilo. Deje de estar empujándome. Cruzando. ¿Cuánto pesan aproximadamente las uvas que se necesitan para destilar una botella normal, de calidad buena, pero no sobresaliente? Una botella normal de pisco, que es el trago legendario de Perú. Peso de las uvas para una botella de 750. Menos uno para Orlando Rivera. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Menos uno para Nicolás Samperos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por arriba y por abajo. La correccional. María Juliana pasa. Correcto. Pésimo. ¿Sombras? pero en las sombras, pero totalmente humillada por mí. Sí. ¿Por qué? Mi silencio. Y usted pues un perfecto equimosis. Bueno, cálmese. Orlando, 8 libras y 8 libras exactas es... Es que libras, esa, no, nosotros no usamos esa vaina. Sí, cuando uno va a la frutería dice, ¿me da por favor 2 libras de limón? Yo conozco kilos en Colombia, pero pues, ah, no, claro, cuando uno quiere. Yo conozco que aquí se usa el sistema métrico decimal, pero no, por eso no los voy a castigar. Lo entiendo, entonces. Ustedes pueden dar otro tipo de sistema. Exacto. Pero es que no estoy criticándolos, por eso es que la respuesta no es buena. Y la, si sigues criticando, no, te meto estoy, otro menos. Yo estoy callada. Menos uno tienen Orlando y Nicolás, ¿cierto? Sí, sí. De una vez. De una vez. Sí, porque te aceleras porque tanto. Porque sí, porque sí. 8 libras no son 4 no, kilos. No, exactamente. 3.6 kilos, sí. Dijo Mónica. A menos que le echen una ñapa en el mercado. Que a veces le echan unos 2 uvitas sin durazno y ahí completan los 4 y una kilos. Fresa, una ciruela. Más el menos uno en la papeleta criolla de Orlando y este señor y Monillo en serio. Pasamos limpia. Espérate, que ya viene. Ya dijo. No, un minutico. Espérate, que ya viene lo cuchicuchi aquí. ¿Qué dijo Orlando? Dice que Orlando menos uno. Espérese. ¿Orlando dijo 4 kilos? Ah, no, es que ya voy a corregir lo que pasó. Espere. Orlando, 8 libras. Sí. No, es que Mónica dijo 9 libras. Ajá. No. 9 menos el 10% de 9 dividido 2. Sí. 4.9. No, usted dijo 3.6 kilos. Apréndase que no es dividido entre 2. Es que tienen que entender cómo se manejan esos sistemas. La gente se equivoca diciendo que que 2 libras es 1 kilo. No, es menos. Una libra de arroz es una libra de arroz. Un kilo de arroz, una libra de arroz son 450 gramos de arroz. Exacto. No 500. Pero una manotadita más. Otra vez lo hago. No, tranquilo, pues la ñapa no le dice, ves, ¿y qué me va a dar? Y Mónica dijo 4.05. Sí. Es incorrecto. Ahora, María Juliana, 60 kilos. O sea, no hay cómo alzar las uvas. No hay cómo alzar las uvas para hacerla el maldito pisco. Nicolás? 75 kilos. O sea, no toca llevar eso. A tres para alzar las uvas. ¿Me vas a decir lo de Nicolás? No, él brutalizó más que yo. Los dos se dieron pero como si por igual. Le metí menos uno. Muy bien. Claro. Muy bien. Entonces, un pisco normal de buena calidad. Aceptable requiere 8 kilos de uva destilada. 8 kilos. Ah, pero... Ojo, las botellas de pisco, de verdad, la mayoría son de 500 mililitros. Ah, eso fue lo que me confundió. No, y hay las otras. Y uno de gran calidad, que vale el triple, requiere 4 tipos de uva y requiere 15 kilos de uva. Yo pregunté por uno normal, pero aún así. Ya. La distancia que los separa a ustedes. Pero es que el mío yo hice una botella premium. No, pero no. Eso, pero no puedes gastarte 75 kilos. Es demasiado premium. Es demasiado. O propongo yo que si les parece, despegamos, por favor. Entonces. Bueno. O sea, entonces. Y me parece justo. ¿Orly no tiene menos uno? Sí. No, me parece justo lo que Nico acaba de decir. Es que yo organicé una botella muy premium. Ay, y claro, no. Exacto. Eso era es verdad, con 75 kilos es posible era muy concentrada. Mire, que almíbar. ¿No creen que el tipo tiene razón que hizo una vaina muy fina? Que almíbar y qué néctar el que hice. Jaime, no te dejes meter los dedos a la boca. No, se los estoy metiendo a ustedes. Las botellas son las botellas. Las botellas que normalmente están en los stands de los supermercados de las botellas. O sea, botellas normales. No. Es que yo las vi en una premium. ¿Una premium de dónde? Ese señor que me dijo... Y aquí está claro. Ah, bueno, ok. Claro. Y me dijo, ¿y usted sabe un pisco? Es que me dijo, ¿usted quiere probar el pisco sour donde se hizo por primera vez? Le dije, claro, centro de Lima, Hotel Mauri. Uh-huh. Le dije, pero es que es muy temprano, brother, son las 11. Me dijo, pero en Europa son las 5. Exacto, tal cual, exacto. A esa hora venga conmigo. Perfecto. Y mi pareja me miraba con rabia. Pero llegamos, estaba cerrado el bar. Claro, era muy temprano. Estaba la receta original y aquí se creó en 1900, no sé qué. Bueno, Pero entonces un momentico, entonces ¿quién ganó? Es que yo le daría más uno a Nicolás. Yo también. No, no, me parece que no. A mí no me gusta, pues, hacer cosas ordinarias. Yo le puse premium. Menos uno a Nicolás. ¿Y por qué me miras toda retadora, así quitándote, así toda enervada? No, es que estoy confirmando. Tú me dijiste que menos uno a Orly, pero Orly sí tiene menos pero uno. Pero Orly sí, sí. ¿Por sí. qué? Pues porque dijo... Que es menos y más. Bueno, pero, Moni nada y María Juliana nada, listo, ya. Pero un momento, ¿tuviste 8 libras? Sí, tuviste 9. ¿Quieres ponerte el menos uno? No, tú? Yo creo nada. Que, por ejemplo, me parece que yo le daría el punto a Orlando y le daría el menos uno a Mónica. Yo vas luchando por ese menos uno. ¿Lo quieres tú? No, por hacer un pisco estándar. ¿Asumo el menos uno de alguien? No, mil gracias. Yo estoy aquí rico. Se llama el libre albedrío. Claro. Yo estoy muy rico. Por eso, pero no vuelvas a insistir porque te clavo menos uno. Además, ¿por qué hacen pisco estándar, hombre? Hagan cosas un poquito más... elaboradas. O sea, con más valor agregado. Receta del pisco. Claro. Uy, es deli. Compren una botella de pisco. Sí, el pisco es sabroso. Receta del pisco. No, eso sí, con dos uno ya. Pero no queda uno huevo, mareado, ¿no? Sin darse cuenta. Receta del pisco, ¿lo puedo decir o van a empezar a dictarme los ingredientes? Pero tengo una pregunta. No haga pregunta. ¿Premium o estándar? No, un receta de un X, uno de $15 botella. Le metes mucho hielo a una shaker de esas de... de esas de martini. Le metes la misma cantidad de pisco y la misma cantidad de limón verde chiquito. A eso le metes un poquito de azúcar de esa que viene en líquido. Okay. Eso se llama, por ejemplo, el néctar de agave, que no tiene que ver nada con el tequila. Hay muchas cosas que no, pero no sabe. Es muchas cosas que son azúcar en líquido. Un golpe de azúcar en líquido, porque tiene que tener azúcar, y le metes una clara de huevo. Claro, por supuesto. Una clara, no más. Pero punto nieve. No, cruda. Usted ya no pudo, ¿no? Ya una clara como cruda. Un syrup, es como un syrup, lo de azúcar. Esa vaina. Y le haces durísimo, durísimo, y cuando lo sirves en una copa de cóctel, la clara se va subiendo y queda arriba la espumita. Nico. Queda punto nieve. Es decir que usted no va a tomar esa vaina. Usted odia no, el yo huevo he tomado crudo. Pisco. Bueno, tiene una clara de huevo. Pero he tomado premium. Y pide que sin clara de huevo. Por como debe ser, como debe tomarse el pisco. Yo ya voy a saltar porque la receta pues, no, es esa. Ya volvemos. La FM. Las noticias como son. La FM en Cali, 98.5. Pasando el charco. En los originales. Bueno, pasando el charco, Mauricio Amado desde Los Ángeles. Gracias, Chief, por dar oportunidad de merepaso y que este mes nuestro paladín resplandezca como siempre. El de Richard Chamberlain. ¿Cuál fue el que él mandó? Claro, el de Richard Chamberlain. Está dando cobo y aspira a que usted resplandezca como siempre. Bueno, pero eso, digamos que es algo común también. ¿Qué opinan? No se puede coger a Nico ni con pincitas. Bueno, pasando el charco, hablemos de cine. A ver. Tite, más cae más bien Tite. Bueno, se anunció ya que se estrena la precuela de Juego de Tronos. Ah, sí. Eso es un soberano bodrio. ¿Y qué tal va a ser el asunto ahí? Yo vi la primera y yo pues tuve serios problemas. ¿No te viste que es solo una temporada? Las siete. Me las eché en 2 meses. Yo también. ¿Sí? Yo lo hice así también, sí. No, está bien hecha, pero la última temporada es un desastre. Sobre todo el último capítulo. El último capítulo. Y el penúltimo es detestable. Sí, es flojo. No, pues se tiraron la serie. Así de grande. Sí. Ahora viene la precuela que se llama House of Dragon. 21 de agosto en HBO Max. Uh-huh. Un amigo mío. La serie tiene 10 episodios en su primera temporada y se lleva a cabo 200 años antes de los eventos de la serie original, siguiendo el crecimiento y reinado de la familia Targaryen. Yo ya con esto no la veo. Yo tengo unas ganas de repetirla. Sí, de verdad. Oye, ¿cuántas temporadas tiene? Siete. Cada capítulo costó en promedio 15 millones de dólares. Se le ve el billete. Pero tiene unas muertes de calidad. Sí, yo vi una que echaron como un caldo como de platino a un tipo en la cabeza y se le derrite. Es impresionante. Claro, sí. Eso lo hace. Pero, Jason Momoa. Pero no es que algo así. Que tenía una relación con la Targaryen. Sí. Y cada vez con que Khaleesi. Y cada vez que la poseía. La partía en dos. La dejaba. Sí. Paralítica. Bueno, pues. Ese man es como gigante, tres veces gigante. Jason Momoa es como tres veces Emilia Clarke. Uy, sí, no. Casi me la mata este Momoa. Se la dejaba descadrada, dice usted. Pero es que no podía levantarse de la cama y era una escena donde no pasaba nada. Es una escena de cine, de películas. Claro, claro, claro. Mm. Pero solamente el roce la mataba. Claro, ya ahí quedaba ella incapacitada. Un mes. Claro, no, muy difícil. Les tocó hacer esas escenas, pero... O sea, esa serie la llevan haciendo hace 15 años. Exacto. Pero eso fue una sola temporada, porque él se muere. Él se murió rapidito, sí. Mm, pues los tuvieron que matar porque... O moría ella o moría él. Ella casi se murió. Y ahí ella se convirtió en la reina de los dragones. Estaban en serio con un equipo de altísima distinción de urgencias. Ah, sí. Era película. Claro. ¿Hubiera sido real? Real, no, pues. No pasa el primer round esa muchacha. Se muere. Bueno, ya, pasando el charco. Pasando el charco y hablemos de Marcelo Paredes. Su alias, Rambito. Bueno, el hombre en Argentina atracaba paisanos, atracaba peregrinos. Esa, ¿de eso vivía? Exactamente, del robo. Era un malandrín, robaba mucho. Y en medio de eso, el tipo se compra un billete de lotería. Y en la comisaría detenido dijo, yo voy a guardar mi billetico de lotería, tranquilo. Entonces le pidió, como ya era un conocido y un habitué de las comisarías, le preguntó a un policía, oiga, muestre, déjeme ver cómo quedó el sorteo de la lotería. El tipo se lo ganó. Se ganó el equivalente, se ganó 94 millones de pesos argentinos, es decir, 500 mil dólares más o menos. ¿Cuál fue la promesa que hizo? Hizo dos promesas. No voy a robar más. Me retiro, muchachos. Me retiro, ya. Para mí ya está hecho todo. Y segundo, sus dos últimas víctimas a quienes robó, voy a buscarlas. No. Y les voy a devolver la plata que les robé. ¿Cuánto apostamos en que se le va a ir la plata así y va a volver a robar? Estamos obvio, de acuerdo. Yo creo obvio que ese va a ser el destino de Marcelo Paredes. O sea, en Paredes, seis meses, Ale Marcelo Rambito no tiene un peso. Se la va a derrochar, se la va a beber, se la va a tomar, sí, exacto. Y en seis meses, un año, lo volveremos a ver delinquiendo. Robando a Rambito. Por supuesto. Mónica, el mundo al instante, pasando el charco o lo que quieras hablar. Yo también quiero hablar de cine, Jaime. Hace como un mes ya Batman se estrenó, pero llegó un nuevo superhéroe a las salas de cine y colombianas que se llama, una película llamada Morbius. Es una película de Sony que la hace... ¿Morbius? Morbius. ¿De Morbo? Morbius. Morbius. Esta película es de Sony en asociación con Marvel y es protagonizada por Jared Leto. Se personifica por primera vez como una batalla entre un bioquímico y es como la aparición. Morbius es un bioquímico, el más oscuro, como el más denso de toda la cultura de los cómics. Y pues ya está en cine, para que vayan, la estrenaron este jueves, es decir, ayer. Así que bueno, si tienen oportunidad de ir este fin de semana a cine, Morbius es recomendada. Mónica. Señor. Perdón, es que no la reconozco. María. Bueno, esto pasó en Guatemala. Y es que una mujer con 7 meses de embarazo fue encontrada en su casa con un machete en la mano y al lado el cuerpo de su esposo decapitado. Muy sólida la mujer. ¿Qué pasó? El hombre se llamaba Julio Cucul. Y ella le contó a las autoridades que esa noche él llegó borracho a su casa, la amenazó con ese mismo machete y la obligó a tener relaciones sexuales. Sí. Acto seguido, esta mujer le cortó la cabeza, lo decapitó. Pero mucha fuerza la dama. pues yo creo que se demoró un ratico, lo mató y después lo decapitó. Claro, pero le cogió sueño al tipo. Cuando fue detenida, la examinaron los médicos y se dieron cuenta que tenía muchas heridas en su cuerpo, o sea, signos de agresiones anteriores. Y de hecho, en el hospital cercano, hay ya una... pues también... ella ha ido muchas veces, había ido muchas veces a consultar al hospital porque el tipo la agredía. Claro, un maltratador permanente. Sí. Sin embargo, al escuchar los gritos pues de la pareja de este hombre cuando lo estaba matando, los vecinos del sector se acercaron a la casa para ver qué estaba sucediendo. Encontraron a Carmela Yat, como se llama esta mujer, sí, cubierta de sangre. Vieron a su esposo decapitado, a pesar de que sabían que él la maltrataba. Sin embargo, decidieron entregarla a las autoridades. La mujer dice que no se arrepiente y que lo hizo en defensa propia y de su bebé. A la pregunta, Nicolás, no podemos olvidar el tuit. ¿Tenemos premio hoy? Sí, señor. Claro. Tenemos premio. Bueno, hoy es bastante... especial. Especial. Soleil Lingerie es una marca top de lencería colombiana. Ay. Es hecha a mano. Divina. Explora materiales y texturas para la creación de sus prendas. Tiene una mezcla de elementos victorianos que son como muy representativos de la historia del traje. Y es sexy, elegante. Ellos dicen que uno no tiene que ponerse ropa interior linda para los hombres o para una noche especial, sino para uno mismo, para sentirse cómoda. Pues bueno, a Soleil Lingerie la pueden encontrar en la calle 69, número 11-34, segundo piso. Y pueden visitar su catálogo en www.soreil.com.co. El premio es un set de lencería. ¿Qué es un set? Pues consta de brasier, de panty. Panties. Es esta palabra, calzones. A mí no me gusta. Sí, sí, gracias. Panty. No, pero hable, Nico. No, sigan ustedes ahí. Vamos a dar una vuelta para estar un poco más fresco. Cállate. Entonces, un brasier, unos panties, unos calzones, pero también vienen con algunos sostenes, ¿cómo se llaman estos? Que vienen desde la cintura y que son, es que yo no sé cómo bralette, se llama. Bralette, corsé. Obvio, es un corsé, pero en la pierna también tiene algo, míralo acá. Liguero. Eso, un liguero. Liguero. Un set completo con liguero. Bueno, vamos a leer a los últimos... Lala. A los últimos... tuiteros de hoy, no nos queda todavía. A la pregunta, Nico. ¿Qué definitivamente no te gusta del sexo? Mm-mm. A mí me disgusta la pollera colorada. Uh-huh. Nota, Nico. Vamos a hacer uno. Los pellizcos. Una vez la chica me pellizcó una tetilla y me dejó mudo y en posición fetal. Quedó que yo también, wow, era que ha privado el dolor. Yo intenté vengarme después, pero a ella le gustó. Ah. Seguramente por eso lo hizo entonces. Claro. Que me golpeen la puerta porque ya pasó media hora. Uy, ¿cómo así, hombre? Tranquilo. Nota. Tranquilo, hombre, 5-4. Por favor, suban el programa Spotify. Hacen reír mucho, poetas, jeques de la radio, no me los pierdo. ¿Y no están subiendo los programas? Sí, claro, estamos súper actualizados, de hecho. ¿Ya subiste el de ayer? El estado, quiero oír el de ayer. ¿Ya lo subiste? Yo creo que sí, vamos a buscarlo, ya mismo. Ah, bueno, tiene una versión especial. Yo no sabía que las voces se podían fotocopiar, porque Olivia Rodrigo se le fotocopió a Billie Eilish. Es verdad, Nico. Es cierto, 5-4. Una dama en la calle y todo una cualquier... Bueno, bueno, qué pena con las niñas de la mesa. No, no hay más. Última vez que leemos el tuit, por favor, Nico. Perfecto. A la pregunta. ¿Qué definitivamente no te gusta del sexo? Este sábado 2 de abril se presenta Rubén Blades, el maestro, con la Big Band de Roberto Delgado de Panamá. Sonarán sus grandes éxitos, Decisiones, Plástico, Pedro Navaja y su más reciente trabajo Sal Swing, galardonado con premios importantes. Ven a vivirlo en el Movistar Arena, donde las estrellas brillan más. Entradas tuboleta.com. Presenta TBL Live. Bueno, muchachos, juiciosos con los teléfonos. Estamos buscando al ganador del Twitter. Uy, pero hermano, yo... ¿Sabe qué? Gástese una hora, pero sea justo. Ah, por eso. ¿No les parece que la justicia en este concurso se acabó hace años? Es muy justo. Es que también es que hay muchos buenos, yo entiendo, Nicolás. Muy bueno. Es difícil de elegir entre esos tuiteros que todo el tiempo están mandándonos cosas chéveres, divertidas. A veces se pasa un poco de tono, pero todo. Pero muy casi bueno. Siempre. Muy casi bueno. Siempre. Red Hot Chili Peppers, el tema Aquatic Mouth. La FM en Medellín, 106.9. Voy a hacer una nota muy light. Perfecto. ¿Ustedes saben cuál es el April Fool's Day? No. Es el día de los inocentes en Estados Unidos. Ah, sí. No, pero así sí, no sabían cómo que sí. Porque yo necesitaba probar la veracidad de la nota. O sea, es nuestro cumpleaños, Nico, pero en Estados Unidos... No, claro, exacto, es que no todos tenemos identificados. En todas partes se celebra esta vaina el 28 de diciembre. Sí. Pero los gringos son especiales, los gringos celebran el Día del Trabajo el primer lunes de septiembre. Septiembre, sí. Y el April Fool's Day, que me parece tal vez uno de los días más estúpidos del mundo, dicen que es una situación para echarle bromas a los amigos. ¿Bromas? Bromas. Es que qué piedra. Y el April Fool's Day es hoy. Feliz Día de los Inocentes. A mí no me hagan nada con eso. Ay, a mí tampoco. No, a mí menos. Yo estoy hasta aquí de las bromas de los inocentes. Uy, no. Molestar a la gente con esa vaina. Total. Hoy en Estados Unidos, apréndanse el nombre en inglés: April's Fool's Day. Ok. Bueno. Nico, ¿tiene algo o está concentrado? No, tengo algo y es. ¿Cocosete? No, es el estupor que ha causado un crimen en Italia. ¿Qué pasó? Carol Maltesi. Actuaba en películas de cine rojo, una modelo linda y sexy, y un día y hace ya un par de meses iba a ir a una fiesta y nunca llegó. Entonces empezaron a localizarla en enero, iba a ir a una fiesta y nunca llegó. Entonces en enero empezaron a escribirle, a decirle cosas y tal, y ella respondía a los mensajes y decía: no, yo estoy bien, tranquilo, no sé qué. Bueno, el pasado 20 de marzo, un hombre que iba trotando por un peñasco en Italia encontró una bolsa y pateó la bolsa y salió una mano de la bolsa que tenía esmalte y brillantina. En la bolsa había restos humanos. Había una cabeza con la cara quemada y el cuerpo de una mujer segmentado en varios pedazos. Había sido descuartizada. Este tenía 7 tatuajes, el cuerpo. Y empezaron a investigar sobre los tatuajes y dijeron: parece que estos tatuajes tienen alguna correspondencia. Y la gente empezó a llamar a la policía y decían: yo creo que yo he visto una película donde sale una mujer con esos tatuajes. La película es Carol Maltesi. Ella, cuando desapareció, dejó un hijo que tenía 6 años, que todavía no sabe la noticia. ¿Qué fue lo que pasó? Pues fue capturado un hombre llamado Davide Fontana, banquero, trabaja en el sector bancario, bloguero, fotógrafo, tipo con plata, y confesó el crimen. ¿Qué pasó? Sí, ¿por qué la mató? Bueno, ellos tenían una relación abierta y empezaron a grabar escenas de sexo extremo. Y entre el 10 y el 11 de enero de este año se encontraron en la casa del hombre para hacer un video en donde ella iba a ser atada de pies y manos. Bueno, cuando ellos dos estaban grabando el video, el tipo empezó a golpear con un martillo las piernas y la cabeza de la mujer. Terminó después cortando su cuello, pues por razones que él dice que asegura desconocer. Dijo en la declaración: cuando llegué a la cabeza, porque empecé a golpearla con un martillo por todo el cuerpo, y cuando llegué a la cabeza comencé a golpearla con mucha fuerza, no recuerdo por qué, no sé qué me pasó. Yo creo que ella estaba muerta, yo no sabía qué hacer y le corté el cuello con un cuchillo de cocina. Estuve media hora mirándola y luego fui a mi casa. ¿Qué agregan los medios italianos sobre el caso Fontana? El hombre le prendió fuego, quiso prenderle fuego al cadáver, de ahí que la cabeza estuviera quemada, pero no pudo, entonces descuartizó el cuerpo, lo congeló. Compró una hielera, un hacha y una sierra para metales por internet. Luego tuvo el cuerpo 2 meses dentro del congelador hasta que ya dijo: bueno, yo necesito salir de esto, porque cada vez sentía como más presión propia. Y ahí fue donde se fue a las montañas, a los peñascos, y abandonó las bolsas. Pero nunca tuvo en cuenta que una persona que pasaba por ahí trotando se encontrara con las bolsas y descubriera y terminara revelando lo que era el cuerpo de Carol Maltés. Y era él quien respondía a los mensajes por WhatsApp. Él mismo respondía a los mensajes por WhatsApp. Tomó el teléfono de Carol Maltés y de la mujer, y él respondía a los mensajes diciendo, no, yo estoy bien, es que me fui, ta, ta, ta, ta, ta. ¿No quiere añadir un detallito horrible más de, a esa nota que me parece que no está cruda? No, qué horrible. Creo, voy a esperar un par de llamadas, porque me van a tener información fresquita un poco más tarde. Pero por ahora eso es lo poco que tengo que contarles de esta historia. O sea, después le hace un más detalles. Sí, yo estaremos en seguimiento a la noticia de la muerte de Carol Maltés. A ver, Mónica. Bueno, yo tengo varias noticias, entre esos muchos lanzamientos de música, porque saben que los viernes es un día mundial donde mucha gente lanza canciones. Me llamó la atención que Harry Styles hoy lanzó su nuevo sencillo y que hay una ucraniana que está detrás del nuevo videoclip. En este videoclip él revela un poco de lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, y pues me gustaría igual que fueran a buscar y vean As It Was, el nuevo sencillo de su nuevo álbum. Con este abre, digamos, Harry Styles una nueva etapa de su carrera musical, y bueno, seguramente con Emilio el lunes les por mostraremos favor cómo se escucha esta nueva canción. Claro. ¿Y tú, María Juliana Correa? Bueno, es que revelaron cifras del aumento de los accidentes de tránsito en Estados Unidos durante la pandemia, durante el confinamiento, y se registran las cifras más altas en 60 años, lo cual es muy raro durante la pandemia. Eso está mal. No, ya te voy a explicar por qué. Y hay dos hipótesis, dos tipos de explicaciones. La primera es simple, y es que la reducción del tráfico en las carreteras y la ausencia de trancones, por supuesto, en horas pico, hizo que las personas manejaran a velocidades muy mucho rápido, más altas. Claro. Y eso se tradujo, pues, en aumento de accidentes y por ende muertes. Eso es uno por un lado. Y la otra, esta la dijo Art Marksman, que es un sociólogo de la Universidad de Austin en Texas. Y es que la pandemia generó que todo el mundo, pero en este caso particular los estadounidenses, generó en ellos un enorme estrés que se tradujo a las autopistas y que por eso la gente estuvo errática, con poca paciencia, muy brava y reaccionando de forma muy agresiva cuando estaban al volante. Y todo esto se pudo traducir también en muchos más accidentes y por ende muchas más muertes en carreteras. Las dos hipótesis como muy acertadas, ¿no? En sentido. Claro. Claro. Estoy compungido. De verdad, tranquilo. Veamos tweets, hermano. Es que no quiero que se pierda el ambiente. A la pregunta. ¿Qué definitivamente no te gusta del sexo? Nada, Nico. Aquí ya no hubo más. Bueno, no me calle, por favor. Diciendo que bueno. Vamos a poner musiquita chévere. Aquí está. De Ilan Chester, venezolano. Buena canción. Esto se llama Sabe a calidad. Bueno, mañana un gran plan, Rubén Blades. Sí, qué delicia. Sí, hombre. Ahora, Rubencito es bello, pero él tiene que entre canción y canción parla, porque él es un orador enorme. Sí, él echa cuentos. ¿Qué otros planes hay este fin de semana, Mónica? Bueno, este fin de semana, a ver, frita. Vamos. No, pero es que también. Sí, la mandó pues a la guerra. Acababa de guardar notas. La mandó a la guerra con una pala. ¿Qué estrenos de cine hay? Morbidus. Morbidus, sí, la que les conté, ya te cuento. Pero vamos primero con lo de los conciertos, ¿ok? Para poder... No, pero que sean destacados, porque es que eso, si no, mientras tanto, yo creo que María Juliana tiene una nota. Bueno, están los Grammy el domingo. Los Grammy el domingo. Hay que verlos. Y tú danos una nota. ¿A qué horas empiezan los Grammy, perdón? A las 8. Bueno. 8 de la noche. María Juliana, habla de lo que quieras, o no tienes nada que hablar. No tengo un gran plan, acá estoy... No, cualquier cosa, estamos libres. Ah, estamos libres. Bueno, buenísimo. Pero es que eso tengo noticias muy negativas, pero bueno, no importa. Bueno, para cerrar un lindo viernes. Esto es muy... ¿Te acabo de dar noticias negativas? Es que esto es que a mí no me gusta tanto, eso es como más la tarea de Nicolás, pero bueno. Sí, exacto. Esto pasó en Argentina, y es que revelaron el plan de unos alumnos de un colegio para abusar y matar a una de sus compañeras. Uy, pero qué combo. Pues estos chicos tenían, horrible, estos chicos tenían un grupo de WhatsApp en el que hablaban constantemente acerca de la chica en cuestión, y uno de estos niños, pues jóvenes, digamos, se sintió mal, se salió del grupo y fue y habló con la chica a contarle lo que estaban planeando. Finalmente revelaron los chats de WhatsApp. Ella fue y habló con las directivas del colegio y hablaban, se burlaban de ella, era bullying constante. Deberíamos violarla entre los seis, decían. Y después tirarla a una zanja. Eran las conversaciones habituales de ellos dentro de su grupo de WhatsApp. Bueno, ella ahora está denunciando penalmente porque el colegio, de hecho, no hizo nada al respecto. Dijo, vamos a dar una charla para hacer, para conversar acerca de estos comportamientos, pero no se tomaron medidas importantes frente a estos chicos. Claro. Razón por la cual ella y sus padres decidieron ir a las autoridades para poner pues la denuncia penal, y esto ya salió a la luz en Argentina. Prende aún más las alarmas acerca del bullying, sí, claro, y acerca de la agresividad que están, pues, que están teniendo los jóvenes de los colegios y las universidades en Argentina, porque hemos visto muchas notas de ese estilo en ese país, ¿no? Sí, se hizo viral un video de un colegio en Soacha donde un niño es pateado por un compañero de curso en la cara. Y parece que ese niño le hacían bullying, pero pues es una patada, o sea, el que le pega la patada es como un karate kid que le pega pleno en la cara, y parece que ese niño ha sido víctima de bullying en un colegio en Soacha. Entonces, vamos a ver qué pasa con esa institución y con los alumnos que han sometido a esas torturas terribles a uno de sus compañeros de clase. Bueno, tengo cine, entonces. El 7 de abril se va a estrenar Sonic 2, donde va a estar Jim Carrey precisamente. El 7 de abril, drama La Audición. 7 de abril también Contagio Cero. 7 de abril, que parece ser una gran fecha porque también se estrena Operación Luz Negra. El 14 de abril, Simons Gemón. Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, el 14 de abril. El Regreso de Gulliver, el 14 de abril. Un Héroe, el 28 de abril. Éxodo, La Última Marea, 28 de abril. Y Presencias Siniestras, 28 de abril. Y también este fin de semana, es decir, hoy comenzó el Festival Iberoamericano de Teatro. Este evento llega recargado a los escenarios de la ciudad, más de 30 obras nacionales e internacionales y 140 de teatro en calle. Es del 1 al 17 de abril, podrán los amantes del teatro pues disfrutar de estos títulos ingresando a la página del Festival Iberoamericano de Bogotá. Están muchas compañías colombianas, de hecho, pues las más importantes como la Corporación Casa de Borrero, Rojo de la Compañía Congregación Teatro, El Palmeral, Fundación Maldita Vanidad Teatro, La Más Fuerte y Ganas Producciones SAS. Ellos van a estar encargados de dar todas estas obras para que este festival pues pueda llegar mucho más fuerte en este 2022. Dos planes tengo yo para este fin de semana. ¿Cuáles, Nico? Uno, 5:30 de la tarde, América de Cali Millonarios. Usted se sienta a verlo por televisión. Pero si usted no es hincha Millonarios, usted domingo 7:35 de la noche se va para el Campín, Santa Fe Unión Magdalena. Okay. No, hermano, pero ¿cómo hace uno para ver los dos al tiempo? No, pues usted simplemente ve el partido de América Millonarios, se va hacia el estadio viéndolo en una aplicación en su celular y llega a ver el partido de Santa Fe y alcanza a hacer las dos. ¿Y qué hay de...? ¿Ya están jugando las Copas de Europa? Sí, ahorita ya, este fin de semana vuelve como ¿cuándo como Liga juega y todo? Barcelona, el partido pendiente que tiene. Ay, ya le busco la fecha porque va a haber fútbol en España y juegan este fin de semana Getafe Mallorca, Levante Villarreal, Celta de Vigo Real Madrid. Ancelotti está con COVID, entonces no va a dirigir. Y este partido es divino, Atlético Madrid a la vez en el Wanda Metropolitano. Y el domingo en España va a haber unos partidos pero absolutamente extraordinarios, que son Athletic Bilbao Elche, Real Betis Osasuna. Betis ha hecho buena campaña, lo mismo Osasuna, también no le ha ido mal. Granada Rayo Vallecano, atenti a este partido. Valencia Cádiz. Y oiga, de verdad, usted parece de verdad un payaso. Barcelona Sevilla, eso es bueno. Sevilla, yo no lo voy a ver, pero respeto a quien le guste. ¿Sevilla sigue de segundo? Sí, Sevilla anda pero bien. ¿Pero cuándo es el partido de Barcelona, que es el único de todos que le falta un partido? Le cuento cómo va la tabla. El Real Madrid tiene... Es que a Barcelona le falta un partido. Claro, a eso voy. El Real Madrid tiene 66 puntos, es primero. Sevilla tiene 57. Barcelona, con un partido menos, tiene 54. ¿Eso? Atlético Madrid tiene 54 puntos, los mismos del Barcelona. Real Betis tiene 50. Y la Real Sociedad tiene 48. Hasta ahí los seis primeros. ¿Cómo va el Rayo Vallecano? Entonces vamos a ver qué pasa en la tabla. No, Rayo Vallecano está en un tranquilo puesto 13. Y usted dijo que iba a ser campeón. No, yo no dije que iba a ser campeón. Cuando entró Falcao dijo, acuérdense de mí, de ese equipo con Falcao. Mire. Y mire, se está acordando. Entonces no, no he mentido, mire. Y en los, no, en los puestos de descenso está Mallorca con 26. A la vez, Mallorca contrató técnico, Javier Aguirre. A la vez 22. Javier Aguirre, el banquero. El mexicano, no, ojalá. Y Levante, que es el colero con 19, pero ha repuntado un poquito. Es que Nico, lo suyo siempre es preciso. ¿Cuándo juega Barcelona el partido que le falta, hermano? Si usted quiere hablar de aquellos equipos que están tratando de pelear por entrada a Europa, está el Villarreal, que tiene 45 puntos. Esa es una copia, hombre. Athletic Bilbao, que es un equipo duro. Es como la Suramericana versus Libertadores, ¿no? Tiene 41 puntos. El Valencia, que es noveno, tiene 40. Y fíjese, lo que hablábamos ahorita, el Osasuna de Pamplona ha hecho una buena campaña, está en el décimo lugar. Y el Celta de Vigo, hombre, dirigido por el Chacho Coudet. ¿Se acuerda de él? Que arrancó en Platense y jugó en River. ¿Usted cree que yo me acuerdo de ese señor? ¿Del Chacho Coudet? Pero es que ¿quién le importa el Chacho Coudet? Figura con Central, ¿no lo recuerda? Es el que Central no, de Miguelito Central Russo. De Cevichería, Perú. Yo no me acuerdo de más. Y se llama Virgilio Martínez, creo que se llama así. Bueno. ¿Se llama así? El dueño de Central en Perú, el cuarto mejor restaurante del mundo. ¿Se llama así? ¿Virgilio Martínez? Mire esa belleza de fórmula. No, ya no se vio, pero se veían bellísimos. ¿Sí? ¿Cómo qué tal? El candidato y la vicepresidenta. Uy, qué belleza. Bueno. Niño, ¿les parece bien? Último arepazo. Me parece perfecto. No se equivoquen. Si contestan mal, si contestan, es que yo pensé menos uno. Uh-huh. Música. Listo. Pero busqué lo del Barcelona. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Ante el aumento del precio del petróleo que ha llevado a la gasolina a subir $2 el galón en Estados Unidos en promedio, sin nombrar las capitales como New York City, que no es capital, las grandes urbes como New York City, Los Ángeles, que tampoco es capital, Chicago, que sí es capital de Illinois. Joe Biden dijo, ¿sabe qué? Vamos a sacar las reservas. No va a permitir que los americanos se quiebren con el precio de la gasolina. Es la extracción de reserva más grande que ha hecho Estados Unidos en los últimos 50 años. Y el tipo dijo, de aquí a 6 meses, de hoy a 180 días, vamos a sacar barriles de petróleo de las reservas para que esta gente no le suba más el petróleo en mi país. ¿Cuántos barriles de petróleo va a entregar de las reservas americanas a su país, Estados Unidos, en estos 6 meses, 180 días? El total, por favor. El que ponga, es que yo pensé que era un día. No piense. Como dice Nicolás, ¿qué? No piense que los que pensamos ya estamos completos. Qué antipatía. Sí, ¿para qué? No me pongan esas que ya. Orlando, 1 millón diario por 6 meses. Es correcta la, como lo puso. Está bien. Está bien, pero me pone a pensar mucho y eso me da molestia. Mónica Martínez, 80 mil barriles. Para Estados Unidos, 80 mil barriles. No prende ni un samovar con esa vaina. Es que antipático. No, pero mi amor, ¿qué pasa, mi Nicolás Samper, 300 millones, un poco excedido. Bueno, pero pues... Hombre. Va a aprender el país, pues, va a aprenderlo. Claro, yo lo voy a aprender 2 veces. Sí, ¿sí? En las sombras con María Juliana. 500 millones. ¿500? Pues, no, él va a sacar 1 millón por día. O sea, 180, como 180 millones. Lo que dijo Orly. Sí, exactamente. Entonces, vamos con la alabanza que no quisiera hoy. Chapo para Orlando. ¿Y qué más? En los originales. Y más uno, claro. Porque que mis sentimientos estén cruzados, pero los datos son la justicia, la matemática no falla. Hay que quitarse el sombrero. Y menos uno para Mónica Martínez y María Juliana Correa. De una vez, hermano. ¿Y usted? Hermanito, vea. Yo, en la sombra. Usted es negativo, bro. ¿Cuántos días llevamos? La corrección. Se acaban de arrancar. Uno. No se ha sobrado, hermanito. Hermanito. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. ¿Cómo va el arepaso, preciosa paisa? Uy, bueno, no. Mónica tiene menos tres puntos. Nico y yo estamos empatados con menos uno. Ajá. Perdón, Mónica, ¿tiene cuánto? Menos tres. Bueno, la media inglesa. Nico y yo. Menos uno. ¿Y Orlando? Nico y yo. Dos. ¿Qué tal? O sea, esto ya se hizo público. ¿Estaba en ceros? Claro, y son más uno. Sí. Ahora el problema para usted es Orlando Rivera. Eso sí es piece of cake, hermano. Pero vea, es día pues uno. Pues ni tan piece of cake. Ni tan piece of cake. Día uno. Por en marzo, eso, se, en marzo se la puso dura. ¿Cómo? La situación. Bueno, ganador del Twitter de la semana para el premio de la lencería. ¿Es cuál? Sobre lingerie, una lencería maravillosa, sí, ya les voy a contar, que es hecha a mano, es muy top en Colombia, tiene ropa de encajes, y pues ustedes pueden encontrarla en la calle 69, número 11 a 34. Me gusta mucho porque ella juega con cada prenda, con las siluetas, y lo acompaña con detalles contemporáneos. Es sexy y elegante, y ellos nos van a entregar un set de lencería completo. Ok. Ganador Nico. Al tema del día, ¿quién te ha hecho pasar una vergüenza en público? Y dijo Mari: en una oportunidad saqué unas ollas a crédito y me quedé sin trabajo. Cuando el señor vino a cobrar, le dije a una amiga: diga que yo no estoy, y me escondí debajo de una cama. Cuando llegó el cobrador, mis hijos le decían: mi mamá sí está, y señalaban la cama. ¡No! Nunca lo leímos, pero bueno. Rod Stewart y el tema Gabriela para volvernos a encontrar el lunes, muchachos. 72 horas de descanso. No, pero nosotros un poquito menos. Un poquito menos, sí. Feliz fin de semana.